6 jóvenes campeones. Fuerzas Asper, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Defenderán al mundo gamer de los terribles enemigos del espacio. Ale, lengua galáctica, líder del grupo, rápido y mentiroso como buen abogado, protege a los agentes más frikis que están a sus órdenes. Guillo, oído puntiagudo, segundo al mando, un experto en series, puteador con nervios de acero. Chahu, el dolape, vuela como una paloma, ataca como un halcón, puede igualarse a los más jóvenes del equipo. Exo, sale blog, sabio y silencioso como un esmerejón, el halcón más cinéfilo del equipo. Lean, enciclopedia mística, trabaja como hormiga y aporta conocimiento, sus noticias son siempre ignoradas. Y por último, Porouchito, Poroucho para sus amigos, navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente Porouneta. Conozcamos las aventuras de la Fuerza Asper, 6 agentes secretos entrenados para volar como aves. Fuerza Asper, guardianes del espacio. Episodio número 9 del Voscas, el programa de Radio Gamer en su sexta temporada. Para encontrarnos, estamos en Twitter en @aspev. Tenemos un programa raro. Es terrible. Puede ser 12 en un programa, ser 6 parece poco. Pero en realidad es el estándar del Voscas. Es como, bueno, digo, si una señorita se acostumbra a tamaños mandingo, de repente volver al estándar. Puede ser como... Porque empezó el programa, digamos. Claro, hay que decir mandingo por lo menos cada 5 minutos. No, pues digo, volvamos al terreno de los mortales. Si decís mandingo 5 veces, aparece tipo Candyman. Sí, se sentís como que te pega una tira de cuero en la espalda, así como... como un salamín te pega claro, la espalda. Claro, es una tira de saladas. ¿Qué hace? O te empieza a enredar tipo anaconda. Claro. Te aparece una cosa en los tobillos. Bueno, tenemos un programón. Le vamos a contar. Es un podcast temático el que tenemos hoy. Sí. Sorpresivamente. Algunos lo llaman Avengecast. Avengecast. Podcast Assemble, como lo queremos de una. Bueno, vamos a hacer un podcast temático de Avengers porque la verdad que lo amerita. Vamos a hablar de... La semana Avengers es uno de los hitos comiqueros y frikis del año. Creo que no hay duda y se merecía, ¿no? Sí, sí, todo el mundo allá afuera está hablando de eso, así que ¿por qué no nosotros, claramente? Allá afuera, como que estamos tipo en una caverna del Himalaya. Sí, yo me siento en una caverna. Sí, esto es un búnker. Tal cual. Cosas que quiero decir. Vamos a charlar un poco porque vamos a presentarnos a cada uno y etcétera, pero quiero primero... Decirle muchas gracias a toda la gente que nos escucha porque tuvimos una noticia súper linda para el programa que pusimos un poco ahí en Aspe para adelantar. Pero bueno, tocamos un puesto importante en los podcasts de Argentina de lo que se baja. Yo no sé, digamos, la verdad yo me sorprendió igual que a cualquier persona que lo lee, lo postearon. Para mí es un orgullo, me parece que está buenísimo. No sabemos cuál es la cuenta, cuáles son los números, no tengo ni idea, pero... Más allá de eso, me parece que yo lo que quiero decir es... A mí la foto es un mimo para que yo siga, porque me gusta lo que vengo a hacer. Y está buenísimo, boludo. Estoy muy contento. Es un orgullo conducir este programón que hacemos. Quiero agradecerles. Y quiero agradecer a la gente, realmente, porque todos pusieron muy buena onda. Nos comentaron ahí. O sea, nada. Sí, creo que hay que agradecerle, gracias, obviamente, siempre a todos los oyentes. A esos que ni sabemos que están. Tal cual. Que comenten. Que pasen y comenten. Claro. Comenten el Oscar, comenten las opciones. Porque sabemos que hay muchos... Yo le quiero agradecer a todos los que alguna vez han hecho una crítica, alguna vez han hecho un comentario, desde aquellas épocas que nos decían que nos faltaba rigurosidad periodística, sí, que no habíamos jugado nada, que tenían razón, porque sí, para eso trajimos a Chahu. Y yo ahora Chahu no juega para compensar, digamos. Porque hay que poner la balanza. Yo no juega más. Pero no, creo que yo le quiero agradecer en particular a todos ellos, a todos los que nos ayudaron, porque cada comentario posta que sirvió. Pero siempre hay, obviamente, que hay que agradecerle al público, pero en lo particular, desde el lado del productor, yo le quiero agradecer a todo este equipo, a todos ustedes, porque lo que hacen nunca me deja de sorprender. Realmente, como un tipo de radio, como alguien que escuchó radio toda su vida, ver lo que hacen me llena de orgullo. Y un aplauso realmente... para nosotros, boludo, la estamos rompiendo. Sí, no, realmente yo no lo puedo creer. Hay veces que digo, wow, digo, ¿cómo es que aprendieron tantas cosas en tan poco tiempo? Pero bueno. evidentemente es porque el Voskas tiene algo, tiene un no sé qué. Tiene magia. Tiene magia, por supuesto. Tiene un color, tiene magia. ¿Por qué esto es un programa hecho con drogas? De una. Y es muy cierta la frase. Sí. Bueno. A ver, con les quiero contar, en la apertura vamos a charlar un poquito, porque vamos a charlar de fin de evento, hoy en la mañana, hacía frío, frescolate, medio estaba complicado. Sí, qué clima de mierda. Tal vez cuando nos escuchen esté yendo al laburo y también hace ese frío, bancatela, hermano, estaba en verano y decía quiero, ahora lo tenés. Bancatela. De una, igual amo el frío, quiero decir, quiero aclarar. Yo lo odio. O sea, odio, por favor, odio todo verano, que, dime primavera. Todo lo que dicen odio, todo. Después en el verano cuando se caen de calor te quiero ver. Nunca, yo odio nunca. El frío y odio el calor, la primavera. Buena, buena esta charla para llevártela. Y viste cuando te la cruzas a la vecina del ascensor que hablás del tiempo. Bueno, me puse la capucha con el frío, etcétera. Pero la verdad es que no quiero hablar de eso primero, porque vamos a dejarlo para cuando los presente claramente, porque son muy importantes para mí. Sí. Porque este programa lo hacemos entre todos. Mucha gente me habló de la salud de nuestras nenas, te quiero decir. Sí. Hoy estoy medio diezmado, pero de golpe me está volviendo la voz como mágicamente. Un par de años preso vas a estar. Solo quiero adelantar que evidentemente Avengers te pegó una paliza grosa y por eso así quedaste. Bueno, Poro viene como a hacer una. Ahora les vamos a contar qué viene a hacer Poro. Sí. Vamos, uno por uno. Primero, a mi derecha está Germán de Leal, nuestro afro. Un aplauso para Frin. Me gusta que Exo no me aplaude. Y no, es que Exo no aplaude a nadie. Claro, se aplaude solo, se va. Está muy bien. Afrin, que. No sé, contame, boludo. ¿Qué te puedo decir? ¿Jugamos rol? Sí, jugamos rol anoche. Tenemos la segunda partida con. Nos invitaron, dale. Jodete, boludo. Jodete, jodete. No me aplaudís, decía que te invite. Claro. Primero eso. Segundo, esta cosa ya empezó. De última, a ver, en la secuela podemos meter. Cuando se mueva la rollada, podés venir. Yo creo que podés aparecer tú con la flauta. Ya empezó, ya me invitaron. No me invitaron la primera vez. Está bien, gracias. Es que era la época que habías desaparecido. No, pero a ver, le quiero mandar un saludo en especial a Zap y a. Y Archa, de. Zap, un gran jugador, pero Archa, el personaje más inútil. No, Tinka se pone. Archa es el ladrón. Tinka se más inútil, pero Archa es. Sí. Te roba y te avisa. Sí, un día. ¿Sabes qué? Vamos a llamarlos un día para venir al Voskas en el final del rock and roll. Épico, vamos a echarle nuestro. Visita con sus unos mágicos. Sí, no, increíble. Uf, bueno, nuestro Frin acá, que hoy viene para hablarnos de qué. El juego de Walking Dead, que salió esta semana, y la verdad que es una grata sorpresa. ¿Te lo vamos a trolear un poco? No creo. Bueno, vamos a escuchar. No sé, te juro, cuando te veo, o sea, es como. Viene medio diezmado igual la garganta, sí. ¿No? Viene con el. Sacalo que lo peleamos. Sí, más o menos. Voy a toser adelante el micrófono para que la gente sepa que estoy enfermo. nada, vine igual porque tengo que defender acá el honor de los justos. El 1% de la gente que sabe la verdad sobre cierta saga película. Y viene para eso, en mi Twitter es @poruchito, síganme. No los va a defraudar. A Poro, fanático de la Liga de la Justicia, viene como a diezmar un poco nuestras opiniones. De todas maneras, quiero decir, esto es 678 y vos sos Macri. Me invitaron para crucificarme. Y bueno, igual sos como Beatriz Arlo cuando fue así. No sé si es tan fanático de la Liga de la Justicia, es más hater de Marvel, digamos. Totalmente. Bueno, lo veremos. ¿Cuánta ricota en este programa, por favor? Sí. Me encanta. A ver. No sé, yo quisiera presentarte porque aparte tenés que anunciar claramente. ¿Sabes qué? Mirá, hacemos una cosa. Siempre que es tu sección me sacás, dale vos. Presentate solo. O sea que tenés tanto huevo. Bueno, soy Exo, soy el capo de cine. ¡Bueno! ¡Ah, dale! Mirá cómo no nos solicita los aplausos, igual los recibe. ¿Cómo se autofelicita e igual nosotros como boludos aplaudimos? No, pero nada, no, cuando estábamos afuera la producción me dijo, sin presión, la tenés que romper hoy, así que bueno, vamos a ver qué onda sale hoy. Porque yo decía que cine hoy vamos a hablar claramente de la película, va a tener un espacio muy importante para nosotros y bueno, nada. Yo creo que la gente va a escuchar, va a saber si la quiere ir a ver o no. Así que bueno, esperaremos a tu opinión. En Twitter te podemos encontrar como @exopl. Y también está la cuenta de Aspepcine, @aspepcine. Que bueno, Aspepcine se viene. Se viene, Aspepcine. Yo creo que la semana que viene más tardar. Tenemos un anuncio para el final del programa. Que es ¡Te la deja con la chela! Es un genio, más ¿te dan menos. Cuenta? Es un genio. Más o menos. No le tengo que decir que lo deje para el final. Bueno, quien hace que en realidad todo esto gire... Básicamente porque es el que lo edita, el que le pone la magia. Porque editar es una palabra que creo que se queda chica. Porque editar suena que bueno, sí, me bajo el coso y lo edito. Pero cada uno le pone una magia. Así que es como nuestro director. Un aplauso para el señor Guillermo Leoz. Pero con siempre. Ganas, boludo, como si lo querrían. Claro. Siempre me hubiera gustado ser el Christopher Nolan de Voskas. pero esta semana Joss Whedon picó en punta, ¿eh? Realmente, como claro, que ahora quiero ser el Whedon de, o el Kevin Feige del Bocas, porque esa es quizás la cabeza detrás de Marvel. Sí, estamos acá en este Avengercast. Estoy muy emocionado, estoy muy excitado. La verdad, quiero recorrer todo lo que ha sido Avengers. Vamos a tener retro con todos los juegos. Bueno, no todos los juegos, pero los juegos más importantes de Marvel. Porque solo de Avengers hubiera sido muy malo, hubiera sido muy triste. Realmente, porque hay cada bosta, pero zarpado, ¿eh? Hay mucha bosta. Me pueden encontrar en Twitter, @guilloleos. También estoy un poco picadito de la voz. Sí. Estamos frío, medio complicados. Frío. El frío nos pegó. Miren, cada vez que hablan de la voz, se aclaran la garganta al aire como diciendo, sabés que estoy acá, papi. Sí, sí, cual, o sea, de repente sale, pero estoy como Dave Grohl en el Quilmes Rock también, sí. Un poquito perreando. Y a la derecha tengo al sarmiento del equipo, al MVP, al que siempre está, al que nunca dice que no, pero que este año igual faltaste, maestro. Bueno, fue una vez, che. Bueno, siempre pasan facturas. Y lo que pasa es que acá se fue el presentismo y se pierde. Pero vos mirá, un dálmata tiene muchas manchas, pero tipo un perrito normal, de repente aparece un manchón y decís, ¡epa, señor! Te das cuenta. Aparte, acá cuando se falta el bosque hay que estar preso para faltar. Realmente, sí. Afuera hay... O quemar un auto. O parecido, claro, más o menos por ahí. Afuera está el cartel ese que dice un mes desde la última vez que faltó Liam. Since the last incident. Y sí, porque que falte Liam es un accidente. Bueno, vamos a empezar un poco. Les quiero contar que esta apertura es medio para, a ver, para vendernos un poco. Estamos contentos, realmente ha sido un placer. Más que nada es para agradecerles a ustedes también por bancarnos. Y para que sepan que va a ser un Avenge Podcast loco, muy copado. Agradecemos nuevamente la visita de los chicos de Checkpoint. Sí, vamos a hablar un poco del fandom de la gente. Hoy fui a un evento que se llama Fandom, de hecho. Muy divertido, estaba en Alsina 921, una cosa así, en el centro de la ciudad. Me calcé el busito a la mañana, hacía un poquito de frío. Lloviznaba, gracias a Afro por no venir. Que Afro me llamó ayer y me dijo, y me parece, o sea, sí voy a ir. Y en la mañana me dijo, está lloviendo. Y bueno. Pero me calcé el abriguito, pero la verdad que agradezco haberlo hecho porque la pasé muy, muy bien. Realmente me divertí muchísimo. Y quiero mandar un saludo a toda la gente que me crucé un montón. A alguna gente de GameShock. Bueno, la noche me crucé. A un par de lugares que venden pins, etcétera. Kimochi, no me acuerdo de todos, pero porque la nota va a estar. Voy a hacer una nota del evento. Y ahí van a estar todos los saludos. Van a estar todas las personas que estuvieron ahí conmigo. Que hubo muy buena onda, charlamos. Jugué un poco de Magic con los chicos de la Batihueva. Le metí como un poco de color. Me ibas a jugar al torneo de Mortal Kombat, pero de repente. Iba a jugar al torneo de Mortal Kombat, pero estaba la gente gritando y no se escuchaba. Y yo no estaba, la verdad, prestando atención realmente al torneo. ¡Ahí sale el del Bosque! No, para nada, pero estaba haciendo otras cosas. Igual las chicas, muy lindas, realmente. Quiero decir, me enamoré varias veces. Realmente. ¿Platónicamente? Muy platónicamente, carnalmente, carnal, claro. Tipo, de todas maneras, mente. Poruchitamente. Eso, ¿en qué rango de edad hablamos? No, legales. Sí, legal. O sea, podía ser. Barely legal. Es la mejor serie de Hustler, pero de la vida. ¿Sabes qué es lo peor que te banco? ¡No! Sí, te banco. Y este se piensa que puede decir lo que quiere. Poru solo puede decir. Yo porque le tengo que tirar los centros. Yo me tengo que sacrificar. Pero usted. No, es Berly. Está bien, está todo legal. Exactamente. Sí, no. Hood, como lo dice su nombre, está casi. Bueno, volvamos. También estaban haciendo los chicos de PESAMClubAmerica.com. Quiero mandarles un saludo. Que buena onda. Que estaban ahí haciendo un torneo de PES. Pro Evolution. Ya salió el trailer. Está que en el bueno, lo conocemos. Ha pasado por Aspen, Cabe Nico. No sé si recuerdan que a veces pasa y comenta. Lucky siempre habla de ellos bien, muy bien. Así que le mando un super saludo muy copado al chabón. Salimos afuera, fuimos un pucho. Buena onda. Un montón de gente. Pero la cosa es que voy a hacer la nota per se para que sepamos un poco. Parecía la de Lucky del Fansai. Pero bueno, como Lucky no hay nada. Así que claramente va a salir peor. Pero bueno, le vamos a meter un poco de color para que sepan todo lo que pasó ese día que hoy. Que fue muy divertido, realmente. La pasé muy bien. Ese día hoy. Sí, ese día hoy. Me tomé un DeLorean en el diálogo. Igual cuando lo lean, ya va a haber pasado. Y claro, por eso. Bueno, vamos a ir a la pausa. Y cuando volvamos, vamos a tener una cantidad de cosas ridículas. ¿De qué vamos a hablar? Del The Walking Dead. Y vos va a hablar de The Witcher 2 Enhanced Edition para 360. Vamos al informativo, escuchamos un par de noticias. Sentila, Nerdet, sentila. Sí. Escuchamos un par de noticias gamer. y volvemos y hablamos de juegos. El mundo gamer crece día a día y la información no descansa. Para que te puedas terminar tranquilo tu Oreo, Asper te trae lo que tenés que saber. Noticias en Así se pasa el voz. Confirmada la fecha de salida de Call of Duty Black Ops 2. De acuerdo a unas tarjetas de precompra de la cadena estadounidense Target, la fecha de salida del nuevo juego de Activision será el 13 de noviembre de este año. Si bien la empresa se estaba reservando para anunciarlo el 1 de mayo, todo parece indicar que la secuela de Black Ops, desarrollada por Treyarch, llegaría en el ya clásico mes de noviembre. BioShock Vita vendrá después de Infinite. Ken Levine, director de Irrational Games, explicó que la versión para PlayStation Vita de BioShock tendrá que esperar hasta que Infinite esté terminado. En una entrevista con la gente de Wired, el creador de la saga afirmó que la única forma de garantizar un producto de calidad es poniendo toda su atención en él, por lo que la versión portátil de BioShock quedará relegada para más adelante. PlayStation All-Stars Battle Royale incluirá personajes third party. Finalmente se confirmó el juego de peleas al estilo Super Smash Bros. De Sony. Este contará con personajes exclusivos de la empresa como Sweet Tooth o Kratos, pero uno de los productores del juego, Chan Park, confirmó que incluirán personajes ajenos a Sony. ¿Metal Gear Rising para Vita? Metal Gear Rising podría llegar a la consola portátil de Sony. En una presentación que Ron Schaffner de Sony realizó en Las Vegas, se pudo ver el logo del próximo Metal Gear entre aquellas sagas third party que llegarían a PlayStation Vita. Bueno, a ver, ¿qué decir, no? Que no tenemos todo de Avengers hoy, sino que tenemos una sección de juegos que vamos a ver de estas dos magias que vamos a tirar acá. Afro juego de Walking Dead y nos va a contar qué onda de esa serie que ha causado muchos fanáticos. Muchas chicas ven Walking Dead, es muy interesante. Es raro. Y eso porque es la serie es media como una novela. Sí, la verdad. Sí, que le falta, sí. Le falta Chayampa de vampiro y ya está. Me gusta. Cuando una mina, no sé, cuando una mina reconoce la situación del zombie y tipo che, che, che, le mandamos un saludo a Facundo Arana, que le agarró un edema zarpado que intentando. Escuchá en qué contexto. Estaba escalando el Everest. El Everest. Y a mitad del camino tuvo que frenar. Porque le se quedó, sí, porque estaba con un principio de Facu, te amo, creo, boludo. Si Facu rompe la Facundo Arana es lo mejor. Lamentablemente persona no mundo. Pudo hacer el ascenso al Everest, pero lo intentó. Facundo es un grosso y es uno de los pilares. Fue el Everest, escalar el Everest. Es uno de los popes de Aspe. La verdad, yo para mí es un santo de Aspe. Es el... una cosa, está escalando a donde está Tommy. O sea, lo viene a buscar, ¿eh? Lo viene a buscar. Le está diciendo, che, vos el verde, pasaron muchos años y te estoy ganando el Everest. ¿Entendés? Y te hago la novela de Padre Coraje y está buena encima. O sea que en tu ranking nacional es el 1 y está escalando posiciones internacionales. No sé si es el 1, tendría que pensarlo. El 1 me parece que dolina, pero está por ahí. No, pero la cosa, en buena persona viene Facundo Arana y para mí Facundo Arana, si le hacemos el ADN, es el padre de Lucky. Sí, pues son los dos muy buenas personas. Por el tamaño de los dedos. Pero... Sí, sí, bueno, Afro, jugaste a The Walking Dead. Che, les aviso, perdón, que te interrumpa de nuevo. No es un juego de Wii, así que no podemos trolear tanto. No, por la duda, aviso. Ah, es un juego. Solo quiero decir que hay muchas personas allá afuera que se están cagando de risa en este momento. Entonces, tenés que venderlo bien si lo querés. Vamos a venderlo bien. Bueno, The Walking Dead es un juego que está basado, es un juego de Telltale, que son estos tipos que los conocemos por hacer aventuras gráficas muy malas. Claro. Que son el... La nueva Monkey Island, nuevo Sammy Max, el juego horrible de Jurassic Park, el de Volver al Futuro. Son todos juegos que la mayoría son mediocres. Para mí, creo ninguno. Creo que. Perdón, upa, ¿cómo está el gallito de son morón? Juegos Winter is Coming son un 6, un 7, raspando. Sí, son. No sé si mediocre quizás es una palabra un poco fuerte. Sí, parece que son como regulares. Medio pelo, que se dejan jugar. Pero la verdad ninguno se destaca. Lo de Monkey Island, la verdad que creo que es mejor perderlos que encontrarlos. Son todos en episodios, ¿no? Sí, son todas aventuras episódicas. Siempre se destacaron por esto, por sacar temporadas, generalmente de 5 capítulos, que salen un capítulo por mes. Ojo, bueno, no me disgusta esa forma. No, está bueno. Hacerlo, porque no son tan caros, salen cada tanto, cumplen esa cosa de episodio. Aparte se nota que como que cambian cosas de episodio a episodio. Sí, no mucho, pero como que van retocando. No, pero como que la historia se va desarrollando, o sea, entendieron bien lo de episodio, no como Gabe Newell y Val, que todavía estamos esperando. Todavía estamos esperando el episodio 3. Un saludo, gordo. Bueno, salió esta semana el juego de Walking Dead, que está basado no en la serie, sino tienen los derechos del cómic. Es una buena noticia. Sí, muy buena noticia. Bueno, y el juego, este juego lo que nos cuenta es una historia independiente. No, está basado justamente en el momento en el que comienza la invasión zombie. O sea, sería en el momento en el que en el cómic Rick todavía está en el hospital. Claro. Entonces, nosotros manejamos a un personaje que se llama Lee. Es lo único que, Lee Everett es lo único. ¿Es claro, no es chino. Que Lee, por las dudas. Lee, que está muy bueno porque es negro en un ambiente de zombies y no te morís primero. Eso está. Sí, claro, es verdad. Es buena onda. Exo claro. Lo jugó, ¿no? Sí, yo también. Yo también lo jugué. Bien, vamos. Nunca en la vida la mitad del equipo había jugado un juego. Nunca. Al principio, lo único que sabemos de este tipo es que se lo están llevando preso. Estás en un auto, en un patrullero, te están llevando preso porque asesinaste a alguien. No sabes por qué, no te explican. Es una de las gracias del primer capítulo, ir descubriendo el pasado del protagonista. Mientras estás viajando en el patrullero, chocan un zombie, el auto desbanca y ahí comenzás a escaparte, encontrás a una pibita y el tipo se empieza a escapar. El mamá no le gustó esa parte. Una niñita llama Clementine, de unos 9 años más o menos. Sí. Y bueno, y el tipo. ¡Paren, boludo! Y el tipo con la nena empiezan a huir de los zombies. ¿Cómo te llamas? Silent Hill. ¿Por qué? Porque la gente se pierde en mí. Listo. Escúchame, ¿es una aventura gráfica? Sí, bueno, aventura. ¿Cómo se juega? El juego es medio raro. Es una aventura gráfica que podría ser más parecida a lo que es Heavy Rain que a una aventura gráfica común. Pero no es una point and click. Sí, es point and click, pero no se basa en los puzzles, sino es más una historia interactiva más que. No, los puzzles son muy secundarios. Lo que tiene bueno es que casi no tiene QTEs. El único Quick Time Event que tenés es apretar Q rápidamente cuando señora, te agarras. Quick Time Event es tipo cuando vos apretás un botón que te dice la pantalla que es el botón. Claro, no tenés, claro. Sino que todo para el tiempo. Se matas un montón que vos. Claro, el único que tenés así es cuando te agarra un zombie que es para sacártelo. Pero después todo el tiempo vos tenés todo el tiempo control sobre el tipo. Entonces está bueno. La particularidad que tiene, la mayor de todas, es que muy buena idea que tuvieron para agregarle tensión al asunto. Muchas veces vos tenés tiempo para hacer todas las cosas. Tienes una barrita de tiempo que va cambiando según la situación. Todo el tiempo, no solo para hacer cosas. ¿Usas armas? Sí, pero en el momento. Es como contextuales, digamos. Claro, es contextual. Hay una escopeta justo en un momento, la agarrás y haces clic en el zombie y le disparás. Ok. Pero no es que llevas, no es un survival. Exo, contame un poquito otra opinión a ver acá. Faltan cosas que comentar. Tiene un sistema en los diálogos con los distintos personajes, tenés un sistema de decisiones. Que supuestamente va a influir en todos los capítulos. El último zombie va a ser azul. Dale campeón, dale campeón. Seco eso. Comandante Shepard. Sabías que venía. Estaba en el corner y le dije, fíjate si la vas a caer este programa. Y tipo, me la agradeció, me te pegó en todo. Bueno, entonces sistema de decisiones. ¿Basado en qué juego? En el Mass Effect, obvio. Ojalá que no sea. Vamos a ir para el final. Esperemos que al final haya que elegir. Ojalá como colores, pero bueno. Como dijo Zap ayer, que nuestro rol y que el Walking Dead no tenga celofanes de colores diferentes, ¿no? Claro, para el final. Y la verdad que todas estas cosas particulares que tienen le dan un toque de color bastante copado. Encima la historia es muy buena, me pareció muy buena, por lo menos a mí, lo he visto en este primer capítulo, que dura 2 horitas más o menos. Muy interesante, tanto tu protagonista como las cosas que pasan. Claro, te lo he contado porque, al principio no sabes qué sos ni qué hiciste. Y a medida que vas hablando con los personajes, cuando te dan las opciones para hablar, como que vas descubriendo las cosas. Tenés oportunidades para ocultar cosas a alguien u otros no, entonces claro. Eso está piola. Es el héroe noir de los zombies. Claro, eso está bueno porque te hizo un personaje que en un ambiente así, vos tenés que saber si confías o no en la gente. Che, juega mucho es igual eso. Es igual que en la serie que todas las minas son unas putas. Por ahora no, pero vamos a ver. Claro, igual sí hay. Sí, siempre hay una, pero no todas. Lori, te odio. Y lo último que quería comentar, que me gustó mucho el juego, es que por fin cambiaron los diseños de los juegos de Telltale Games. Eran horribles todos los diseños que tenían. Estos tienen un diseño parecido al del cómic y está bueno. Bueno, ¿te gustó? Sí, me gustó. ¿Recomendación, mucho? Asper. Sí, me sorprendió, la verdad. Sí. Mire, le dimos el sello afro, recomendación, se pudrió todo. Sí, no, la verdad que la idea todos es que lo ponen. ¿Cuál es distinto porque el sello afro al sello A? ¿Hay Exo? ¿Qué te parece? ¿Recomendable? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Ah, mira, Exo aprueba. ¿Y a Galean? Sí. Bueno, súper aprobado. Es como American Idol. ¿Vas a Hollywood? Sí. Tío. Y salimos, Randy, Steven Tyler. Y qué linda está J-Lo. ¿Sabes qué? Es como los vinos. Es como los vinos, boludo. Se puso mucho mejor. Porque era tipo una latina medio más que tenía culo grande, bla. Pero tipo ahora, ahora la rompe. Grande es poco igual. Sí, no, no, tipo, es una galaxia lo que tiene atrás. Hacemos el tag Big Bad con ella nada más. Sí, Big Bad Bats es exclusividad de J-Lo, pero para mí ahora está mucho más linda. No sé si Poro adhiere. No la tengo está recientemente, grande, pero sí. En sus comienzos, no miro a Americana. En sus comienzos me gustaba mucho, la voy a googlear. Ahora está MILF medio caribeña que se traga la naná directo. Increíble. O sea, la verdad está interesante, por lo menos. Bueno, película. Ahora te toca hablar a vos, otra vez lo digo. Tenés que hablar de Witcher 2. Sí, a ver. Ay, qué juegazo. ¡Vas a hablar de un juego bueno! ¡Al fin, vamos! Estamos aplaudiendo mucho, sí, pero la verdad que estoy estamos emocionado, muy felices. Estoy emocionado. Es increíble que hayas jugado algo después bueno. Después de Raccoon City, Poli Department, Plus Omega. Después del Neverdead. Soul Calibur 5. Que eso no está, pero también lo jugué. Street Fighter X Tekken. Ninja Gaiden. Después de toda esa cosa que jugué, vino, gracias a Dios, gracias Witcher a 2. Gracias a Lean que me lo tiró, la verdad que y es bueno, muy bien. Si te lo tira Lean, difícilmente a ver, sea mal. Witcher 2 es un juego que en realidad muchos de ustedes lo deben conocer porque tenía su versión para PC que salió antes. Ahora salió para Xbox 360, la ¿cómo se dice? Enhanced Edition. Que bueno, tiene algunos capítulos más al parecer. A ver, ¿qué decir de Witcher? Hablame un poquito de Witcher 1 en realidad. Y era un RPG un poco distinto, o sea, como los RPGs occidentales, ¿viste? Que tenía una historia muy particular basada en una saga de novelas. O sea, el juego... Las novelas son polacas. Claro. El juego también, el estudio también. Un dato de color no menor. Dicen que, o sea, por lo menos escuché en el tipo Friki Mundo, que las novelas polacas no se consiguen en español. No. Están en español, no están en inglés todas. Yo las tengo todas en español. Ah, en tu cara, tío Sam. Mirá. En tu cara. Igual que una novela polaca te la traduzcan en español, es como que. Y pasa que están ahí nomás. Sí. España y. Claro. Sí, bueno. Que ni idea. Está buena porque la. Paraguay y me pasas en un guaraní, no te traduzco, boludo. Europa, viste, todo hermano. Bueno, pero pará. Bueno, la cosa igual, es que. Lean lo dijo muy convencido, yo le creía. Para mí que Lean habla polaco. Che. Está bueno que las polacas son todas rubias. Ojo celeste. Sí, Polish. Como en el auto. Polish. O sea, un juegazo, Witcher 1. Sí. Claramente. Jugabilía no tanto, pero la historia sí, de los personajes la medio, rompían medio bastante. Tosca, es verdad. Pero está muy bien. Pero bueno, estamos hablando del 2. En realidad es una reseña para decirles que a mí el 1 me gustó. Yo, en realidad, me gustó cuando lo vi, o sea, en general, pero no lo pude jugar. Pero bueno, nada. Había que meterle huevo a la jugabilidad del 1, la verdad. Sí, había que meterle huevo. El Witcher 2, a ver, ¿qué puedo decir? Para empezar, es una historia muy copada. Habla de un brujo, que son unos seres mágicos que toman algunas pócimas mediante alquimia para modificar su cuerpo medio mágicamente, locamente. Se meten una pasty loca con agua y eso le da poder de tirar, parar las balas, el Matrix, etc. Y lo bueno que el juego empieza y ya tenés 5 habilidades para empezar. Una cosa que quiero decir es que el juego empezó y, o sea, no me dio ningún tutorial. O sea, el primer tutorial que me mandó era una pelea. Y de hecho me dijo, en un momento me la boqueó medio mala onda y me dijo, mira, te voy a decir una cosa. Según cómo te vaya en el tutorial, te voy a poner el nivel, yo te voy a elegir. Ah, después lo puedes cambiar. O sea, te dijo, en el oeste está la jita. Quiero decir una cosa, yo tenía que hacer la review, entonces estoy jugando en normal porque lo quiero terminar, pero, o sea, es imposible. ¿Ya en normal es jodido? En normal, la como cada 2x3, la como zarpado. ¿Por qué la como? Porque... Estos brujos que deben prepararse para la batalla con pócimas. Entonces, vos podés tomar una pócima, tenés que meditar. Y vos, para meditar, no podés estar en batalla. Entonces, antes de entrar en la batalla, tenés que ponerte las pócimas correctas para sobrevivir. Hay que pensarla. Es tipo, estás jugando al ajedrez. Sí, no es que vamos, vamos a la cabeza, tiramos fueguito y nos vamos. No vas a cuchi ni por la chapa. Es un action RPG, en realidad, sería como... Quiero decirlo de alguna manera, voy a ser una brutalizada, pero para que se entienda un poco. Es tipo un Demon Souls, pero con una jugabilidad... un poco más ágil en algunas cosas, pero sigue siendo dura. No es el Skyrim, quiero aclarar para todos. No es tan duro. Que tipo, es un desastre. O sea, la verdad que se juega cómodo y esa preparación que tenés para... Bueno, tenés preparación para lo con los poderes porque tenés uno que paraliza. Vos tenés dos espadas, una espada de plata y una espada larga. La espada de plata es para los no humanos, o sea, después vas cambiando eso, obviamente. Y tenés una cantidad de ítems muy particular, tenés trampas para poner en el piso. Tenés bombas para tirar, o sea, la trampa vos la pones en el piso y cuando... Porque lo que pasa es que, como te decía que era tan estratégico, realmente el campo de batalla juega un papel fundamental. ¿Para usarlo el juego y...? No. Ah. No, la pelea es en tiempo real y estás en la pelea y vas a ir de ahí muerto o no muerto. Si hay 5 enemigos te pegan todos al mismo tiempo, o sea... Lo que sí puede pasar es que te metas en un bosque, tengas una pelea, puedas meditar, pero te vayas a otra pelea y si empiezas no la puedes cortar. Y hay bichos que se acercan que tienen agresión, algunos menos. Normal. Lo primero que quiero decir es que hacía mucho tiempo no jugaba un RPG así. para empezar a decirlo. Y la verdad que todo bien con Final Fantasy, pero no. O sea, la verdad que no. O sea, la verdad que cuando juego un juego como The Witcher 2, me recuerda diciendo, amo Final Fantasy con el arma, pero boludo. Tampoco el, o sea, son tan comparadas. Porque no, no, no, es pero verdad que es otro los estilo, RPG japoneses ya es otro género distinto, por más que sean muy, sí, no, no, pero muy para, distinto. Creo que no, pero creo que entiendo a dónde apunta él, de que sí, ya te cansó el estilo Final, sí, Fantasy, o sea, la historia, o sea, es lo como infantil que a veces parece. Se vuelve disfrutable cuando la historia también, o sea, te llena y al mismo tiempo un poco también cuando los personajes son más amigables para entrarte en realidad. O sea, porque yo leo anime, miro manga, me encantan un montón de cosas y sin embargo, o sea, está todo bien, pero sos un negro con un chocón en la cabeza. Es muy difícil. No, no, no, no, es que... Después es el personaje, yo sé que está que bueno, sí, todo, pero realmente, o sea, es difícil traspasar. Y pero una esa cosa barrera era jugar un Final Fantasy cuando tenías 15 años y otra cosa es muy distinta jugarlo pero hoy. Para, no, pero es que para mí tienen un diseño de personajes muy distinto. Perdón que lo diga, pero... No, no, no. O sea, la verdad que es mucho más amigable el protagonista del Final Fantasy V que, o sea, o Zidane o tipo Cloud, es más... Que un negro. No sé, qué sé yo, se ve raro, no sé. No es porque quiero hablar de Final Fantasy, quiero hablar de Witcher. Mejor. Sí. Básicamente, hacía mucho no jugar un juego así. Las decisiones del Witcher son claves, son muy difíciles porque la historia es muy atrapante. Y, o sea, para todos los acá fanáticos, le hace el amor a las decisiones del Mass Effect. Quiero bien decirlo. No son de bien y mal las decisiones. No, o sea, no, no, lo que una cosa que yo le critico al Mass Effect es tipo bueno o malo. Neutral. Gris, digamos, gris. O sea, puede ser bueno, puede o ser. O tirás malo a la señora con la silla de ruedas, o tipo la ayudás por usar la calle por vida. O sea, no da. Acá son decisiones mucho. O sea, la historia está tan bien contada que realmente tienen. O sea, es para tirarle para los dos lados la situación. O sea, si vos sos más ameno a algunos valores, a algunas cosas, y el personaje te compra más, la decisión que tenés que tomar realmente es difícil. De hecho, al terminar el capítulo 1, tomás una decisión que cambia todo para los capítulos siguientes, y realmente es difícil. O sea, es una decisión que hubo que pensarla, me tuve que sentar, leer un poco también de la historia, porque... ¿Cuánto llevas de juego? Y mirá, la verdad no lo sé. Sé que voy ya llegando al capítulo 3. No sé cuántos capítulos son, pero... Debe ser la mitad, más o menos. Hay una nota en la página que dice, estamos jugando The Witcher. Pásense, coméntenla. Quiero agradecerle a algunos chicos, a Cristian, a Santiago Ferro Portillo y también a Pixel, que quiero que lo prueben para que me pasen a comentar, que me comentaron la nota muy amablemente. Bueno, vamos a ir con un poco de música, porque me dice mucho la gente que cuando está escuchando el programa le gusta que venga la música calma, las bestias aparte. Sí, sí, sí. Y aparte, hay mucha gente nos escucha yendo al laburo, sí. Entonces, bueno, hay que meterle un poco de música a nuestra, claro, vida. Y yo realmente le pongo unos temas muy copados, así que vamos a ir uno de esos temas copados que pone el Guillote. Y cuando volamos tenemos retro. Sin Chahu, te la dedico a vos, pelado. un programa Super Avenger, ¿sabes lo que vamos a hacer? ¡Ahora! ¡Buscas Assemble! ¡Pa para pa! ¡Pa para pa! ¡Pa para pa! Imagínate esto, imagínate si Indiana estuviera en los Avengers. No, la roba. Imagínate. Bueno, pero ya es un crossover que explotaría el mundo. Sí, no, sería. Sí, sí, Chuck Norris también, de repente. O sea, no, sería como... Expendables más Avengers. Ricota Explosion. Le rompen el orto. ¿Quién gana? Es jodido. Expendables. Ah, más vale. Pregunto nomás. Dura un minuto la película. ¿Y si la lía la justicia, qué decir? Y yo creo que se aliarían para... Bueno, a ver, queremos empezar un poco esto de Avengers contándoles un poquito de historia. La verdad que no la vamos a repasar porque es un cómic. No, porque la historia de Avengers en el timeline, bueno, no solo en la vida real, pero tiene como desde los 50 arranca. Y es como pasaron muchas cosas. Y se volvió medio largarucho. Pero a ver, el tema actual, según nuestra fuente de datos de la Baticomputadora / Wikipedia, es Capitán América, Hawkeye, María Gil, Iron Man, Protector. María Gil, la viste en la película. Sí. Kobe Smulders. Ah, sí. Que hace de Robin Scherbatsky en How I Met Your Mother. La amo. La de Ojo Celeste, que es hermosa. Está bonita. Sí. Red Hulk. Mira. Sí, un Hulk rojo. Claro. Ah, claro, sí. Spider-Woman. Sí, que dale. Se la pete la telaraña. esa sí le hacen en el Spider-Man. Sí, claro. Sí, esa tiene todo, tiene el simbiote. O hace mucho que no le hacen nada, entonces ya tiene telarañas ahí. Era el fácil. Thor y Vision. Bueno, la cosa es que los fundadores son Iron Man, Thor, el hombre hormiga, que no está en la película. Exactamente. Hulk y la mujer avispa. El hombre hormiga a mí me representa una. Sí, sí. Es uno de los popes, otro de los pilares de Asper. O sea, un momento galáctico. Bueno, después entra en el Capitán América, que sí. Bueno, sí. Sí, sí. Hawkeye, lo sacan de Black Widow, sí. Spider-Man entra en el 91. Mirá, Captain America y Hawkeye en el 60. Sí, Black Widow en los 70. En la década del 60 entra, tipo en esa época. Black Widow en los 70. Spider-Man con el menemismo. Sí. Claro. Luke Cage y Wolverine en el 2005. Ah, digo, ya había internet. O sea, ahí con Néstor. Con el kirchnerismo entran. Y después entran Daredevil, Storm y Venom. Ya fue. Con Cristina. Venom, pero... Venom... No, Venom. Flash. Verón, no. No Verón, el de Verón. La bruja no. De estudiantes. Bruja, Verón tampoco. Que le mandamos un saludo. Venom no como Eddie Brock, sino como Flash Thompson. Sí. ¿Puedo decir una cosa de Verón? Quiero contar una anécdota que tengo. Dale. Una vez fuimos... habíamos ido a Tequila. Sí. Sí, y, sí un amigo me invitó, no sé qué. Y, o sea, no entrábamos. Porque, tipo, el patoa puso cara de... Che, mirá, o sea, entra esta gente y punto. Y estábamos rompiendo las pelotas, éramos pendejos, estábamos rompiendo las pelotas y... O sea... Y, ¿se puede contar el aire esto? Sí, sí, se puede. Ah. Y de una... Vamos a saludar a la bruja por la bruja. Sí, claro. Sí. De una nave intergaláctica se bajó la bruja con dos rubias y le abrieron la puerta para que entre, pasó y alguien le gritó: ¡Bruja, te costó entrar! Y el tipo se volvió y dijo: sí, más o menos. Bueno, le mando un saludo al pelado. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nada, la cosa es que sí, este es el tema actual, son un grupo místico que se unen para... Han tenido muchas fases, en teoría, tipo, uno de los primeros antecedentes también son unas Secret Ops que hacía Nick Fury con Tom Dogan después de la Segunda Guerra Mundial, bla, bla, bla. Ya todos vimos en la película de Captain America de First Avenger, más o menos, porque... Es la Liga de la Justicia de Marvel, básicamente. Sí, básicamente. Cortémosla de tanta cháchara. Sí. Y aparte después con cada cosa que va pasando en el mundo Marvel, con cada saga... Tiene sus cambios y siempre como hay una consecuencia. O sea, cada hecho afecta a la formación de los Avengers y va cambiando todo el tiempo. Y tienen como agentes secretos. Algunos que están ocultos, otros que no están de manera oficial. Es toda una cosa muy rara. Lo que sí quiero decir que es importante, me parece importante, es decirles que algunos no lo saben, tal vez, que Avengers, el primer enemigo es Loki. Sí, un poco también porque estaba ahí con Thor, pero también porque realmente es el primer enemigo que enfrentan. Sí, sí, sí. Así que... Eso me sorprendió cuando lo leí y dije, es como, o sea, en eso sí lo respeta la película. Y ya están, o sea, contamos los Chitarus que son. ¿Los Chitarus? No existen. Son como Skrulls de otra dimensión, quiero contarles. Ah. Para todos, fanas. Bueno. Quisimos darle un repaso más o menos a los Avengers para que sepan quiénes son. Este grupo místico que ahora tiene una película que no estamos diciendo nada porque sería una sección de cine de la NASA. No te tiro mucho la pelota, pero... Pero el retro no es solo de Avengers porque, como ya dije, esta sería muy peor. Esta es la sección de Chahu, en realidad. Sí, esta es la sección para vender humo. Pelado, ¿no? Te mandamos un saludo. ¿Cómo es tu sección? lo único que puedo decir es tipo gangbang, leche sí. en el chumple, pibucaque, pene devorado. Como dijo el muchacho de Seba Cutuli de pibucaque. Ojalá nadie lo haya buscado ese tal. No, por supuesto. O sea, acá no hay que irse a la mierda en esta sección, hay que irse a la mierda. No, pero. Hay contar aventuras de fisting de hermanas, no, o sea. ¿Qué? No, no sé, pero digo. Acá se tiene que ir. No, pero digo, no. Enemas de champagne. Murió el Boscas. Bueno, y eso es todo rim, por esta semana. Rim Boscas, no olvidate. Un saludo, vieja, te quise mucho. Le mandamos un saludo a toda la gente que se suscribió en iTunes. Bueno, le pedimos disculpas. Hasta acá llegamos. Pero después de. Creo que. O sea, después de que Poro dijo edema de champán, hay un antes y un después. Sí. O sea, se murió. Es que pega con el corcho, me caso. El truco es descorcharlo adentro. Oh, tiene muchas brujas. Tiene que volar el Boca. Ay, Dios. Y el truco es sacarle el corcho. ¿Cómo seguir? ¿Cómo? La duda. Ay, estoy llorando. Bueno, sí, a ver. Ya es algo que se correspondió con el retro de Chahu, que se fue toda la mierda. Sí. Pero como no está Chahu, no. Para vos, Chahu, es para vos. Como no está Chahu, no vamos a hablar de aventuras gráficas. O sea, es bien. Decimosexto aplauso del programa. Sí, estamos muy aplaudidos, estamos muy pelotudos últimamente. Sí, sí, sí. Pero vamos a arrancar con uno de los peores juegos que tuve el horrendo placer de jugar. A lo jugar. Que es. Lo jugué mucho porque era muy chico y yo quería jugar un juego de los X-Men y no tenía Sega y solo tenía Family y esta era la única garompa que pude conseguir, hecho por los nefastos de LJN. Si alguien sigue al Angry Video Game Nerd, sabrán que todas las bostas que juega la hizo esa empresa con un logo que es un arco iris, que es una de las peores empresas de la historia. Ustedes putean a Konami, putean a Activision, putean a Electronic Arts. No saben lo que fueron estos hijos de puta. O sea, realmente fueron unas basofias. The Uncanny X-Men se llamaba. Como los incomparables, los incontestables, los insuperables X-Men. Básicamente es un juego con una vista isométrica asquerosa en la que los modelos de todos los personajes no se sabe qué carajo son. Ahí segunda vez que vino Pergo, todos decimos isométrico, ¿no? Quiero que sepan. Sí, me está saliendo bárbaro, ¿eh? Claro. Puedes usar a Nightcrawler, puedes usar a Cyclops, puedes usar a Storm, puedes usar a Quiero decir una cosa, se lo merece realmente. ¿Qué personaje de mierda Cyclops, eh? Sí, ¿qué personaje sí, gato, tete, boludo? No, ¿qué? O sea, como si no fuese suficiente con un aparte Capitán siempre... América, hay un Capitán peladucho y me rompe las pelotas realmente. No, la y verdad, aparte lo quiero decir. Le daba a Jean Grey y todos queríamos que estuviera con Logan y no daba. Igual Logan le escupe las aves. Obvio que se lo escupe. Che, Logan te está vendiendo la bondiola en el río. Está con la cumbia. Es el chapulín. Y viene Cyclo con la camperita y... Sí. ¿Qué te pasa, boludo? Es un gil. A ver, decir qué tenías que hacer en el juego es muy difícil de entender. Porque vos pasabas por mapas inexplicables que te iban... Escaleras que te llevaban a distintos lugares. Como no se entendía nada. La máquina te forzaba a jugar con ella. Porque tenías que elegir dos personajes, la máquina se trababa siempre, iba de un lado para no sabía qué hacer nunca, moría siempre, por suerte. Pero la cuestión es que literalmente es uno de los peores juegos que jugué, no se lo recomiendo a nadie. Después, esto estaba para Family, lo jugué. Después estaba Silver Surfer. Dicen que los que hicieron la inteligencia artificial de este juego, como era de acá, también hicieron la del Never Dead, quiero contarles. Sí, muy parecido. Son los mismos creadores. Puede ser que trabajen en Konami. Sí. Ah, y ¿sabes qué? Para cuenta la leyenda, porque nunca pude pasar un nivel, que en adición... Sí. Que sumando a lo frustrante que era ya de por sí, para acceder al nivel final necesitabas un código secreto. Si no, no podías entrar. ¿Y dónde estaba el código secreto? ¿Eh? En las épocas donde no existía internet, andá a buscarlo a la China. La KGB lo tenía. Sí. Después vino Silver Surfer, que está bien, es de Marvel. Dijimos, vamos a ser de Marvel. Personaje banana. No de Avengers. ¿Qué personaje medio caribeño de tipo sí, tío? Es una cosa medio rara. Raro. Abajo del plateado. Puede ser, muy loco. Seguro. Pero bueno, todos lo recuerdan también por el capítulo del Nerd, que es un juego imposible. Es un juego como de naves, pero con Silver Surfer. Y realmente muy jodido. Después vino, le mando un saludo a Marian, que me lo dijo. Vino Wolverine, Gepardo, para Family también. Otro side-scroller hecho por la misma gente que hizo el de X-Men, pero este estaba un poquito mejor. Lo único, las garras de Wolverine cuando vos las usabas te sacaban vida. Ah, listo, dale. Por tanto, era un poco choto. Eran de aluminio. Claro, no eran de adamantio, eran de aluminio. Vino, ahora sí, Captain America and the Avengers. El juego de los Avengers, porque este es, en realidad, tampoco íbamos a hacer un reto de este juego solo, ¿no? Pero es un arcade, lo hizo la gente de Data East, esta empresa que desapareció después, ¿no? Sí, pero hizo un juego bueno. Claro, salió en el 91 y era, bueno, era un beat'em-up Marvelita, era un beat'em-up de superhéroes y obviamente el objetivo era derrotar a Red Skull. Podías usar a Capitán América, a Iron Man, a Hawkeye y a Vision. Después también estaban como otros personajes, la Mujer Avispa, Wasp, la Mujer Avispa, sí. Quicksilver, Wonder Man. ¿Quién es Quicksilver? Quicksilver es el hijo de Magneto. Sí, que te dejaba vida. Que corre muy rápido, que claro. Hay un enfrentamiento entre DC y Marvel. Y Marvel y corren Flash y Quicksilver. ¿Y quién gana? Superman. Aparece Superman y dice: ni se gasten. Claro, Wonder Man y obviamente Namor de Submariner estaba ahí. Que te daban como eran power-ups especiales que vos tenías aquí en la recolita. Sí, de hecho, cuando aparecía la Mujer Avispa te protegía de los tíos, todo. Estaba muy buen juego. O sea, si todos, si están medio al pedo, bájense el mame. Mame 32, que para jugar todos los arcades, jueguenlo. Es el que tenía un par de misiones que era golpear y había un par que eran como símil juego de naves. Exactamente, sí. Sí, sí. Sí, sí. Qué bien. O sea, ¿ves que querés algo de Marvel? No. Ese es uno de mis juegos de la infancia y reconozco que este verano me llevé la notebook con el mame y lo pasé. Vamos. Es muy graciosa. Empezó a aceptar. Hablando de Capitán América, uno de mis juegos fetiche también de la infancia era el Capitán América para Family. Era un juegazo increíble, unos niveles muy jodidos, era interminable. Lo grosso en realidad era que también podías usar a Hawkeye. Era como que estabas esperando que te mataran del todo a Capitán América, porque ibas pasando por un mundo con un montón de niveles y usabas a Hawkeye. Le mando un saludo a Marian, que también lo jugó mucho. ¿Tenías que decir que ibas por el petróleo en ese también? No, pero sé que me estoy acordando. No sé, no voy a mentir, pero no importa. Por las dudas, no vendo humo como Chaco. Estamos hablando de beat'em ups y un grosso beat'em up es de Punisher. En el año 1993, cuando hicimos el retro de beat'em ups, lo habíamos nombrado. Obviamente también puede sonar Nick Fury. No sé qué más quieren que agregue, porque la verdad que el comienzo en el autobús, ¿no? Sí. Es cuando empieza el juego decís, bueno, ya está. Cuando agarrás las armas, ya está. Nick Fury blanco. Claro, en muchos juegos en realidad. Sí, en realidad sí. Nick Fury es blanco. Hay una película de Nick Fury que creo que la hace David Hasselhoff. Tiene dos películas. Tiene dos, ya fue. Sí. Apalala. Tenías que. El jefe final obviamente era Kingpin. Y bueno, tenías que dar. Es un personaje, es como el líder de Moyano, boludo. Edualde o Moyano. Edualde más Moyano. Edualde muy petizo para ese Kingpin. Otro que cambió de color, porque tenías Kingpin blanco y Kingpin negro en Daredevil. ¿Sabes quién es? Es tipo vencía al director del Mercado Central. Seguimos con los juegos Side Scroller de pelea. Y pasamos una gloria de uno de tus juegos que sé que te encanta, Ale. Spider-Man and Venom Maximum Carnage. ¡Qué juego! ¡Qué juego! ¡Súper largo! Yo lo jugué en emuladores porque no tenía Sega. Zarpado. Terribles beat'em up, terribles, increíbles de la NASA. Por favor, si estás escuchando esto y alguna vez lo jugaste, bájatelo mínimamente para probarlo de nuevo. Así en apariciones Capitán América, Black Cat, Iron Fist, Cloak and Dagger. ¿Iron Fist? Es ese famoso Fisty. Es el mismo, sí. Pero te agarras una pila en medio del coso. Pero medio frío, porque el metal es medio frío. También aparece Deathlock, Morbius, The Living Vampire y Firestar. Iron Fisting es el Fisting del protólogo. Sí. Obviamente, el villano era Carnage, no hay mucho más que agregar. Tuvo Carnage. Una secuela que era... Carnage o Venom. Lo que me acaba de decir, mirá, yo te voy a decir uno es malo y el otro no. La respuesta, o sea, tu pregunta yo te la pregunto con otra. Mirá, es como tu papá. Carnage es tipo Knuckles para mí. O sea, la rompe. Llegó después, ¿no? Más que Venom. Pero Venom igual para mí no es malo. Carnage está demente. O sea, Venom tiene... No, o sea, Venom es uno de mis personajes favoritos. Carnage le rompe el orto, le hace el amor. Tuvo una secuela que fue... Lo banco a Venom a morir, Crazy Venom, dude. Igual después de cosa. Crazy Venom, boludo. Si tuviera en el Marvel Cup con a Carnage. Venom chupala. Gran pregunta, ¿por qué nunca estuvo Carnage en Marvel Cup? áspera, haciendo. Porque va a ser un DLC del Ultimate. Es verdad. Claro. Bueno, tuvo una secuela que fue Spider-Man y Venom Separation Anxiety. También un juegazo de la NASA. Después vinieron dos juegos muy copados de X-Men, que eran básicamente iguales, que eran para Genesis, X-Men y X-Men 2 Clone Wars. Sí. Ese es el que decís que arrancás directamente. O sea, en el 2 metés el cartucho y arrancás. Cuando estábamos hablando del Avenge Cast, veníamos hablando de che, ¿qué jugamos a llevar para el reto? No sé qué. Y yo decía todo el tiempo, hay uno que nos metemos con el Crawler en un tema de. En la nieve, directamente. Arrancás. No, no, pero el Crawler, podés elegir varios personajes. No, es que no, el principio es random. Ah. Vos metés y aparece de la nada. Claro, te cae un personaje. Juegazo. Zarpado. Después, algo no tan bueno. Hay que muy buenos, ¿eh? Realmente. No, pero es que ahora traté de poner lo mejor, pero también traté de poner mierdas. Y como cada Avenger tenía que tener su juego, el primero, donde Hulk realmente lo protagoniza, porque creo que hubo uno en Atari, tipo Yahoo debe saber, pero el juego. El juego posta a posta, el primero que hizo es The Incredible Hulk para Super Nintendo. Que es como ver a Ricardo Ford verde pegar por ahí por la calle y teniendo el mismo tamaño de los enemigos. Es horrendo. Es asqueroso, se ve feo, está mal hecho, se juega como el orto. Igual, o sea, es un juego de Hulk. O sea, lo probé en el emulador y es una. Me parece garota. Más que suficiente. El de PlayStation, de no me acuerdo de cuál es. De 2 el Play 2, el Ultimate Destruction, es muy bueno. Bueno, no. Ese está. No, ¡párenos adelante! No. ¡Afro! ¡No hay fraude este pibe! Es el mejor juego de un gigante verde que jugué en mi vida. Seguro. Después, hay algo inexplicable, que es un juego que se llama Avengers in Galactic Storm, que es un juego de peleas 3D horrendo, que se ve como el Killer Instinct, pero que se juega como el Mortal Kombat de Family. ¡Vamos! O sea, tenés a Iron Man, tenés a Capitán América, y después tenés unos personajes inexplicables, una historia asquerosa, se ve en un 3D que... O sea, de esos 3D que se querían adentrar a la época y se veían asquerosos y no funcionaban. El Master of Telas casi, bueno, de Star Wars. Sí. Por eso, claro. Asqueroso. No se lo recomiendo a nadie, nunca lo jueguen, nunca lo toquen, ni siquiera vean un video en YouTube. Después salió algo que se llama Iron Man y... El título completo es Iron Man XO Manowar in Heavy Metal. Manowar in Heavy Metal es un cómic que lo hizo. Alguien que estuvo. Alguien que ayudó a crear a Iron Man. O sea, alguien de Marvel se fue. Hizo un personaje que parece que es medio parecido. Perdónenme mi ignorancia, pues no lo sé. La verdad, este juego ni lo toqué, no lo vi. Salió para PCX y me vio hoy un video en YouTube. Y es tipo el Batman Forever de Genesis. Bueno, más o menos. Un aplauso para Illo. El Machinarium Mystic October 32. Es una bosta, inentendible, sin música, horrendo. Esas son las anotaciones que hice. Perfecto. Es muy bueno. Después tenemos un GOTY, que es el Spider-Man de Play 1. Que es un juego sensacional, por donde lo mires. Que tenía la. Stan Lee así en la narración. Tenía las voces también de la serie animada de Spider-Man. La historia arrancaba. Que estaba Otto Octavius haciendo una presentación y de repente cae un falso Spider-Man. ¿Se dieron cuenta que hizo hablar del Spider-Man? Sí, o sea, todos los juegos, sí, esto, bueno, Spider-Man, vamos. No, es que es el único que voy a tratar bien. Es que es el que tiene más texto también. ¡Che, es un juegazo! Es un juego increíble. La entera, nada, no importa. Spider-Man lo querían encubrir por un delito que no cometió. Porque es un genio. Porque siempre es el ídolo de la gente. Y siempre pasa. No, igual en el juego está bueno porque siempre te están apareciendo todo el tiempo. Tenías muchos niveles donde vos tenías que escapar de la policía y habían lanzado todo un gas, entonces no podías estar, ¿no? Son dos tarados y todo. Una buena excusa para la nieve. Está en el Lucky, boludo. Claro, o sea, vos no podías estar nunca en las calles de Nueva York, siempre tenías que estar por los edificios porque había toda una nube tóxica. Entraba mucho en juego el simbiote. En realidad, el malo maloso era Carnage, que se apoderaba de Otto Octavius. Tenía niveles increíbles. Todo lo que pasa con Venom es sensacional. Después ponías códigos y tenías trajes muy distintos. Tenías un What If Mode que pasaban todas cosas locas. Te aparecían un montón de personajes de Marvel: Silver Surfer, Ghost Rider, Namor. Un montón iban apareciendo, pero tipo por el fondo. Después tenías charlas, cada tanto había cutscenes con la Antorcha Humana, con Daredevil. ¿Es súper recomendado, vos decís? Es un juegón de la NASA, boludo. Es excelente, es uno de los juegos que más jugué en PlayStation 1. Después de Spider-Man 2, otro GOTY. Obviamente. Otro sensacional. Igual no, para mí no era mejor que el 1. Para mí no era mejor que el 1. Tenía más variedad de niveles, pero el 1 tiene un no sé qué. Lo jugaste primero. Y sí, obviamente. Sí, lo jugué primero, eran muy parecidos aparte. Sí, sí. O sea, eran básicamente lo mismo. Después de Hulk, sí, salió uno para la película del 2003. Ese era horrible. Horrendo. Ese era horrible. Salió otro para la película del 2008, que también era horrendo. Pero el que dice Afro es The Incredible Hulk Ultimate Destruction. Que era como el Spider-Man 2 de Play 2, pero de Hulk. Yo digo que no. Para Afro. No, bueno, no, no, pero me acaba de tocar a mi hijo. Era que era un sandbox, eso me refiero. Bueno, de Spider-Man 2, te juro que no voy a hablar porque acabo en seco. Spider-Man 2 de Play 2. Lo que tenía divertido es que Hulk agarraba autos y se los ponía como guantes y era, se terminó. O sea, súper recontra repetitivo, ¿no? Lo mostraba mucho en nivel X, me parece. Ah, entonces es un juegazo. Y llegamos a la caboce, o sea, al sueño de todo fan de Marvel, que es el Marvel Ultimate Alliance. Lo único que tengo anotado es no más preguntas sino el juez. O sea, corta la bocha. Se terminó acá, es como tipo, estamos hablando de juegos de los Avengers, de Marvel Ultimate Alliance. Será justicia. Será justicia, totalmente. Un juegazo increíble, otra vez vista isométrica. Venía de los X-Men Legends. Sí, esos que también era jugabilidad igual. Claro, porque usabas cuatro personajes a la vez. En realidad estaba diseñado para jugar de a cuatro. No sé si lo tenés, no, te comprometo, ¿de qué año es? Del 2006. Te copiaste del de Liga de la Justicia. Y pero hay que ver cuándo arrancaron los X-Men Legends. No, el juego. Los X-Men Legends son del 2000. ¿Pero cuál es el de la Liga de la Justicia? Bueno, empezó el de enero. Justice League Heroes se llama. ¿Y está bueno? Es un juegazo. Lo conoce él, y alguien más en el que pasó. Tenemos que pasen por Apple Gamer para sacarnos esta duda y que te den una paliza. Alguien apareció ayer, no me acuerdo si era Cristian Rodríguez. Era Santiago Joel Portillo, no me acuerdo. Dijo que le rompe el orto. Yo lo jugué. Nadie dijo que le rompe el orto, dijo que también lo jugó. Le pasa Cristian a aclarar. Está Batman, Superman, Linterna Verde en todas sus versiones. ¿Estaba el gallo Claudio también? ¿Quién? ¿Estaba el gallo Claudio también? Estaba Satana, papá. La mano. Hola, sí, ¿qué tal? En Marvel Ultimate Alliance estaban Black Panther, Blade, Capitán América, Colossus, Daredevil, Deadpool, Doctor Strange, Elektra, Ghost Rider, Human Torch, Iceman, Invisible Woman, Iron Man, Luke Cage, Moon Knight, Mr. Fantastic, Mrs. Marvel, Nick Fury, Silver Surfer, Spider-Man, Spider-Woman, Storm, The Thing, Thor y Wolverine. Todos esos personajes podías usar. Todos esos personajes que podías usar. Y aparecían millones de villanos, millones de cosas. Era interminable, estaba bárbaro, la historia era genial. Doctor Doom la rompe, Galactus, todo. ¿Oye, que le gustó? Increíble. ¡Qué juego! ¡Zarpado! ¡Estuvo lindo a jugar! Sí, quiero decir que ahí conocí a Deadpool y fue amor a primera vista. ¡Exactamente! Sí. Nunca lo saca, boludo. Después salió Marvel Ultimate Alliance 2. Yo no lo pude jugar porque se me rompió la Play 2 en ese momento. Nosotros con eso lo empezamos, pero hoy prometimos que después de tremendo empujón hay que terminarlo. Sí. Está basado en la Civil War y en la Secret War, que es como la precuela de Civil War. Debía ser también de la NASA, o sea, me parece que debía ser otro juegazo. Igual las críticas no fueron tan buenas con este como con el 1. Debía tener sus fallas. No lo sacaron para PC, igual, por lo tanto, muchos la tienen adentro. Como cualquier juego, pero es verdad. Claro. En fin, esos han sido por ahora todos. También salieron juegos de la película de Iron Man que no merecen, no valen la pena nombrar. No, por favor. Nombrado, los hizo Sega aparte. Como para, o sea, no era garantía de nada. Y el último juego de Marvel que la rompió es el Marvel Pinball. Que la descoce. También le mandamos un saludo a Marian, que no dejó de jugar. Quiero decir una cosa para próximos programas. Vamos a tener una sección. Un día va a venir acá el hermano de nuestro Pepe Grillo de Marce para dar de pinballs. Vamos a tener una charla. Un lindo retro de pinball. Bueno, ha sido muy divertido. Lo dejamos hablar a Guillo. ¿Viste cuando no me eché? Justo salió bien el retro. No pasa nada. Claro. Salvo que en el medio tuvimos como 4 segundos que no hablamos después de Nema de 4. ¿4 segundos? ¿Nema de champán? Sí, o sea, no supe. Te juro. Una serie con productos lácteos. Sí. Y la del. La del Fruit Shake. ¿Sería? A la pausa. Después de este terrible comentario de mi compañero, vamos a ir a la pausa. Y cuando volvamos, cuando volvamos, a vos te digo, a vos, ¿te das cuenta la pelota que te tiro? ¿Te das cuenta? Nuestro amigo Ezequiel Leis nos cuenta qué onda la película, si la vas a ir o no a ver al cine. Ahora volvemos. Todos tenemos un rol que jugar en esta partida. Rock and Roll, rock and roll, el radioteatro más ricotero de la radiofonía gamer. 8 jóvenes intrépidos en la aventura de sus vidas. Caballeros, magos, arqueros, enanos, Todas las razas deberán unirse para derrotar a la fuerza más insoportable que el mundo haya conocido. Afro. Bienvenidos a Rock and Roll, exclusivo de Así se pasa el voz. Serás lo que deba ser o no serás nada. Hoy les presentamos el sonido más triste. En todos los universos hay jerarquías. Todo está indefectiblemente guiado por las reglas y los escalafones. Sin ir más lejos, las hormigas se ordenan por importancia, y quién sabe más de sociedad que ellas. Pero con los hombres pasa algo distinto. Nada es tan simple. No hay blancos o negros, solo grises. Nuestro objetivo en la vida es ver el gris en ella. Cuando pienso en eso, entiendo por qué este mundo está tan cagado. Tienen 5 minutos para descansar. Ya estamos cerca. La puta madre, eso dijo hace 2 días. Ok, escuchen, escuchen. Estamos por llegar a Pasta Trola. Ah, bueno, pensé que después de 200 veces te reías del nombre y te ibas a cansar. Soy un hombre simple. Bueno, muchachos, como charlamos anoche, ¿eh? Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Soy un hombre simple. Eso me deja ver los detalles que otros están muy ocupados para notar. ¿Qué hay de simple en ver más allá de nuestro propio ego? Tal vez si hubiese estado más confiado, más cómodo con mi papel. Podría haber dicho ahí, no ataquemos, pensemos. Todos callados. ¿Cuánto tenemos que...? Silencio, miren las paredes. Este tipo de tela de araña tan dura solo viene de las paraguas. ¡Sí, papá! ¡Era hora que llegue lo bueno! ¿Pero es que se quieren morir? A esta altura ya saben dónde estamos por sus constantes interrupciones. ¿Por qué una paragua tendría tela de araña? ¿Para qué? ¡Paraguayo! Ok, ahora sí me preocupa lo que dice He-Man, ¿eh? ¿Qué es ese ruido? Las despertaron. Ahora habrá que luchar. A la salida de esta cueva está la ciudad. Créame que me voy a acordar de su comportamiento. Sus incansables gritos y chistes las han guiado aquí. Todo el grupo se puso espalda con espalda para protegernos. Salvo Exo, que se quedó en el medio, para que lo protejamos. Eso es lo que me gusta de este grupo. Todos peleamos, tenemos diferencias, pero no dejamos que algo de afuera nos lastime. Pero esa armonía estaba a punto de cambiar. Y yo lo sabía desde que dejamos el pueblo. ¡Atrás, apóstoles! ¡Dejen que use a mi gara! De pronto, una terrible llamarada partió de la espada de Groskol. Allí, supimos que íbamos a perder. Mi futuro captor tenía una espada mágica embebida en fuego. Fue ahí donde supimos que esto no iba a ser fácil. Ninguno de los apóstoles había dudado en matar a las paraguas. Perdón. Me da risa el nombre de las arañas acá. Adelante está la tierra prometida. Pasta Trola. Bueno, Groskol, mira, decidí... pagar por el trato, como un caballero. ¿Qué decís? Yo veo más, mucho más. Soy un ranger, es mi trabajo. A 3 kilómetros de tu rango visual hay 30 caballeros con el escudo de Groskol. Él sabe que vas a intentar algo. No creo que podamos con todo. Lucky, no te quiero dejar, es un juego. Estamos actuando en una mesa, no sé cuán real es esta. Yo sí sé. ¿De qué hablas? Desde que me mordió el lobo, cada vez tengo pesadillas más reales. Ok, ahora sí no entiendo nada. Yo veo el gris de las cosas, y aún así, los elijo a ustedes. ¿Qué haces? Esto es toda tu culpa, ¿eh? Te hago responsable, totalmente. Yo no hice nada. Sí, justamente, solo me estás en vos. Vos tenías que guiarnos, ¿o no? Estás equivocado, estaba intentando salvarlos en el bar. Sí, bueno, te salió bien esa, ¿eh? Yo digo que votemos. Todos a favor de que alguien no siga con nosotros, a ver, levante la mano. O sea, esta es una de las secciones que más me gusta del programa. Es esa sección en la que yo me relajo, dejo que todo esté en las manos del doctor. Pero, de todas maneras... No podemos dejar de hacer la vista gorda en este caso, porque esta película nos tocó de cerca. Estamos charlando, saber al estreno. Vamos a hablar de la película, de me parece uno de los eventos del año a nivel tipo y de películas de superhéroes, uno de los eventos más importantes de la historia. Bueno. Ya sé que vas a decir Batman, historia. Ya sé que viene Batman. No, sí, más tranquilo. Importante, no, dije, no dije ¿quién? Mejor ni nada. Es uno de los eventos más importantes de la historia. O sea. Vamos a tener un momento, quiero hacer una cosa antes de pasarle la pelota acá a Exo, mi compañero y editor en cine de la página. Yo la verdad que como periodista tengo que decir que no todos los que fuimos al cine nos gustó. Exactamente. Y vamos a tener un momento en el que Poro va a poder decir claro, sus palabras. Esa persona es Poro, digo. Solo a uno. Qué raro. ¿Qué? Éramos 7, 8. No, éramos 7. 6 salimos encantados sí. Y uno salió 6 a 1. Una goleada. Yo salí para pegarle la cogida de mi vida a alguien. O sí. Sea, se pudrió no, todo. No, pero para tirar flecha por todos lados. Sí. Pero Exo, arranca. Sin mirar. Sin mirar. Como... ¡Ay, qué lindo que fue! No. ¡Qué genio! Y yo le tenía no. Todo. Yo le puse toda la. ¡Yo, obvio! ¡Yo fui al cine por Honkai! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Honkai! ¡Te amo! Bueno, pero vas a tener tu momento igual. Sí, no te preocupes. Arrancá porque no nos podemos contener, por favor. Es un partido difícil. Es tuya, Juan. Reglámala. Hola, Juan. Bueno, no sé por dónde empezar tampoco. No es fácil. Porque es un evento en todos los sentidos que abarca. O sea, es... en materia de cine, es un evento impresionante. En materia de cómics, en materia de superhéroes, en materia de juntar un elenco de la concha de la madre, también. O sea, marca un hito. Sí. La cara de Poro. La cara de Poro es incontenible. Hágase silencio, hereje. Bueno, qué sé yo, o sea, a ver. Afro hizo 20 notas más o menos de los juegos, que la base de los juegos es entretener y pasarla bien y divertirse. Yo creo que Avengers es. No es la más la película más entretenida, pero. Palo, top 3, ponele. O sea, sí. Si vos querías salir satisfecho, si querías pasar un buen rato en el cine, eso significa. No podés fallar. Eso significa, si vos vas. Yo creo que la situación es. Si vos vas a ver una película pochoclera al cine, es que sabés lo que tenés que ir a ver. O sea, sí, pero creo que después sí. Está tu gusto, tu humor, tu cosa, pero si vos vas a ver pochoclo, vas a ver pochoclo. Sí. O sea, sabelo, entendelo. Creo que Avengers es un poco más que pochoclo, tampoco tanto más. Me parece que lo que pretende ejecutar y lo que pretende ser, lo ejecuta a la perfección. Me parece que no quiere ser otra cosa que lo que es, y lo que lo hace perfecto. Pero digo, no, con esto no estoy diciendo que sea perfecta. Digo que... No, pues tiene fallas. Claro. Claramente. Pero digo, lo que fallas. Se propone hacer, que es este tipo de entretenimiento, es tipo decir, bueno, tenés un team de superhéroes acá, vas a ver la cosa más impactante en materia de superhéroes que vas a ver en mucho tiempo. Lo hace genial, me parece. No sé si opinás lo mismo. Sí. Y cuando llega la parte que la dirige Joss Whedon. Cuando llega la parte de Joss Whedon, que es como esa mina de la biblioteca, pero versión masculina para mí, que le rompería el orto y que me cuente de Cortázar. ¡Te amo, chabón! ¡Te amo, boludo! ¡Gracias por Ángel! Sí, dale. Bueno, ahí tenemos una cosa, ¿no? Muchos fans de Joss Whedon, como lo tenemos acá, salen de la película diciendo ¡qué grosso Joss Whedon, te amo, sos lo mejor! Bueno, ok. Separemos las cosas. Hay un proyecto que tiene Marvel desde que empezó Iron Man que... No desde antes, sino... O sea, empieza con Iron Man. Claro. Con Jon Favreau, mejor dicho. No. Claro, que es hacer la película de Avengers. Juntar a un team y hacer Avengers y serle fiel al cómic y hacer películas buenas. Después de lo que fue Spider-Man 3, ¿no? Claro. Sí, tenían que reivindicarse. ¿Y esa carta de seno la recibe? Por ahora no. Pero por ahí hacen 5 películas en un año. No, le llegó solo a Christopher Nolan. Claro. Sí. Pero al resto nunca le avisaron. Entonces... Para Hogwarts, no. pasó la pared. De una, dijo. Y yo estoy en el subte, la paso de una. En King's Cross hizo. Para. Entonces, tenemos a Kevin Feige, que es el capo crack, de Marvel Studios. Crack. Que el chabón tuvo una idea, la planteó bien y le salió a la perfección. Hoy en día vemos el producto final, lo que quedó. El chabón lo que hizo. O sea, si vos ves. Yo la verdad que reconozco que Avengers tiene toques de Whedon, se nota un cambio en la dirección. Pero te das cuenta que hay una línea que sigue todas las películas. Iron Man, Iron Man 2, Thor, Capitán América, Hulk, son todas más o menos el mismo ritmo, el mismo tipo de humor. La misma, sí, no, y ponele, no es que de repente vas a ver esta película y es toda a cámara en mano, no es que tipo... Yo, como fan, y todo el mundo sabe, los fans que soy de Whedon, y todo el mundo lo sabe... Apoyo 100% lo que dice, tiene razón. Sí, no, ellos no, discutimos totalmente. Y tenía razón. Yo creo que el toque Whedon. Pero está, para, yo lo sentí. Para mí está en el guión. Lo que le decía también, sí. Lo que decía Ale es que por ahí Avengers la iba a romper zarpado en taquilla y todo. Pero si ponías a Juan Carlos Fresnadillo a dirigirla, no iba a ir tanta gente a verla. Pepe Frenillo. Pero pones a Joss Whedon, que es una leyenda del universo, y bueno, claro. Sí. Sí, es un director de culto, es alguien que tiene. ¿Es un director de culto? Tiene el pergamino de los 10 mandamientos. No, obvio que es poroso. Hola, ¿hay que ir a escucharlo? ¿Hay que ir a escucharlo toda la noche? ¿Y son la tabla con Moisés? Che, vete esa iglesia tu domingo. Vení, o sea, yo vi donde la hace mierda, boludo. No, boludo, pero ya sé. Vampiro. Pero digo que tiene un culto de seguidores muy zarpados, entre ellos estás vos. Sí. Y es verdad, fue una de las razones. Yo escucho un podcast de Buffy. Pero, pará, esos seguidores, ¿qué hacían los días que daban Firefly? Que nadie los miraba. ¿Qué miraban? ¿Buffy? Te voy a decir una cosa, por desubicado. Te voy a decir una cosa por desubicado. Firefly fue una serie. Primero, Whedon tiene una historia de que le cancelan las cosas. Sí, no me pregunto por qué. No, no es porque sí, o sea. No, porque no hará cosas que se acaten a las masas. La verdad que no, porque la historia que estás contando es la equivocada. Yo te pido disculpas. Yo soy fanático igual. Yo acepto que soy fanático. Estás equivocado porque la historia de. O sea, Buffy es una serie que todo el mundo puede decir lo que quiera. Yo quiero que venga a discutir alguien que la vio. Nada más, para empezar. No estoy hablando mal de Buffy. Y segundo, la primera temporada es horrible, pero la historia se va armando. No estás hablando mal de Buffy. Pará, ¿puedo terminar? Sí. Quiero terminar de explicarte una cosa. Y con. O sea. La primera cancelación grande tiene, me parece que es Ángel, que es una de las primeras cosas que cancela. Y realmente. Duró un tiempo, Ángel. ¿Cómo? Duró un tiempo, sí. Ángel. Tiene cinco temporadas, papi. Bueno, no te estoy hablando de Firefly. Pero termina con uno de los mejores finales de una serie ever. Y cualquiera me lo venga a discutir, le doy una salipa. Y empieza una situación con el chabón de que le cancelan las cosas. Yo no sé por qué, no sé cuál es la razón. Creo que pierde personas, pero Supernatural es una serie que sigue hace un montón de temporadas, perdió un montón. House también. Bueno. Y todos alguna siguen, no más quiero decir. Bueno. Y le cancela Firefly y saca una película el chabón. ¿Está bien? Sí, porque por las ventas que hubo en DVD. De... No hablemos más. Volamos a Avengers. Te pido disculpas. No, está bien. Contemos un poco la historia, ¿no? La cosa arranca con Loki, el hermano de Thor. Que de repente un místico le dice: mirá, me tenés que traer un cubo y vos tenés que tomar la tierra. La tierra va a ser tuya y vas a ser un poquito feliz. Bueno, cae, el cubo es este, es el Tesseract, que lo habíamos visto en Capitán América de First Avenger. Por lo tanto, acá ya tenemos varias, o sea, como ciertas cosas de todas las películas se van uniendo y se van conectando. Si bien en la línea argumental quizás las más importantes sean Iron Man y Capitán América, el hecho de que esté Loki, ahí es donde Thor ancla, pero el que, tipo... Igual, perdón, línea argumental, dale campeón. Para vos tiene un argumental, para mí es... No, pero yo estoy diciendo que... No, digo, la historia. La historia es un detalle. No, pero es que lo iba a decir. La historia me parece... Que eso va. O sea, que es una boludez. Es tipo re típica, pero no, digo... Tiene mucho desarrollo. Sigue la línea argumental de las películas tipo de Iron Man y de Capitán América. Digo, lo que pasa. Sí, sí, obvio. Porque hay un montón de referencias a lo que pasó en Capitán América. Muchísimas. Muchas. Hay muchas cosas que... Hicieron todo un juego medio Lost cuando terminan las películas. No, pero digo que se rescatan cosas de Hydra, de esto, del cubo. En realidad, Capitán América tiene mucha influencia en lo que es la historia de The Avengers. No, pero digo, hay una... Pues justo lo que estamos hablando de historia, me parece importante recalcar que hay algunas personas como... ¿Sabes qué? Cuando lo diga él, sí. Cuando lo digas vos. Hay vos, muchas personas que... No, que critican que la historia no me... O sea, los diálogos o... No, pero yo voy a coincidir con eso. Pero bueno, a lo que voy es que veo cosas de tres películas, de Thor, de Iron Man y de Capitán América, de Hulk solo veo a Hulk. Claro. O sea, se claramente se siente como Hulk fuese ente aparte, que en una historia, una película sobre Hulk... Que en los Avengers no enclava mucho, pero para mí lo traen de una manera muy buena. Mark Ruffalo, yo le tenía fe, pero creo que le tapó la boca a muchos. Para mí está muy bien como Bruce Banner. Y en este contexto, no sé si hasta está mejor que Edward Norton. Porque en realidad nunca lo vamos a saber. No, pero no sé, me parecieron personajes muy distintos. Pero Edward Norton ahí, para mí lo ha estado descolgado. Es como otro tipo de actor. Me parece que Mark Ruffalo calza bien. Hulk se roba la película, no sé, pero le pega el palo. Cuando arranca la película, más o menos, cae Iron Man con AC/DC. Y voy a decir: no lo spoileé, boludo. Pará, el momento. Pará, quiero decir una cosa, porque hay mucha gente allá afuera que está diciendo: o sea, no vamos a spoilear nada de la película. Pero, nada. El momento. Pero bueno, todos se imaginan que entran todos de una manera muy fachera, o sea. Pero el momento en que aparece en acción Iron Man por primera vez en la película, yo no viví algo así en un cine en mi vida. Te juro que es como el Diego entró a la Bombonera. O sea, de repente la gente... ¡Ah! Aplauso este, Alejandro sacado, aplaudiendo. ¡Sí, papá! ¡Dale! Algo... No, pero aparte... ¿Vos decís que reaccioné con Hawkeye? No, con Hawkeye. Bueno, pero ahí sí. Bueno. Está muy bueno cómo se van presentando todos. Me parece que la película está muy bien balanceada en eso. De principio a fin hay acción, pero casi constante. Y me parece palo. Pero no termina de ser como... Oh, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinás de... O sea, de las reacciones... Sí, sí. De las reacciones en el cine de la gente. Me sorprendió. No sé. ¿Qué te sorprendió? No, me sorprendió tanto que... O sea, no, me sorprendió que aplaudieron en varios momentos y... O sea, me parece que aprendieron personas que no tienen idea de quiénes son los superhéroes. Y eso es una cosa que habría que aceptar de Marvel, que hizo mejor. Llegó a lo popular. Tiene muchos personajes de ellos que son reconocidos por la gente. Sí. Y me parece que después de la película hay personajes que la gente dice, ese Hulk, que, o sea, se fueron como diciendo, Pachano y Graciela Alfano ya. Quiero decir que los primeros minutos de, hasta unos minutos adelantado en la película en el principio, tuve miedo de que sea Iron Man 3. O sea, quiero decir un miedo, pero claro. La verdad que no. No, la verdad yo, que no. Igual por suerte no, pero sí. Igual Tony Stark es muy importante. Se lleva todos los mejores chistes. O sea, Iron Man y todo, o sea, él tiene un rol principal. Claro. Me parece que cuando estaba hablando y me interrumpieron zarpado. Sí, no, claro. iba a decir que cuando Iron Man entra y la rompe zarpado, parecía que iba a ser Iron Man 3. Pero después se va desarrollando las cosas, también tira todos los chistes de él. Bueno, pero hay diálogos, hay situaciones, hay diálogos entre tres superhéroes o entre todos hablando que desarrollan cada personaje, la personalidad de cada uno está muy bien puesta ahí y es muy bueno. Y no es que nadie se roba la película. Todos tienen un protagonismo adecuado, o sea, sobre el final ponele que está la super batalla, qué sé yo. Vas viendo a todos haciendo cada alguna cosa, no es que está Iron Man parando todo y no. O sea, están todos haciendo cada uno la cosa y está muy bueno. Para mí, el único que queda ninguneado es Thor. Bueno, lo de Thor yo lo explico porque está Loki de enemigo. Para mí es eso. Sí. O sea, no, tenés que tener... Sí, yo creo que cada uno tiene una función especial. Capitán América les da indicaciones a todos. Iron Man la rompe. Hawkeye está tipo de las alturas, tira flechas, también la rompe. Es un sí, tipo, la rompe mal. Black Widow se chorea una navecita. Hulk, smash. Sí. Pero Thor... ¿Qué hacemos, campeón, con vos? Claro, Thor en realidad, Loki es tu hermano, por eso estás ahí, ¿no? Thor cuando aparece nada más... Es como el hijo del dueño, Thor. Se pone a discutir con Loki, lo único que hace. O sea, claro. Porque en realidad el protagonismo de esa parte de Asgard la tiene Loki. Que es el enemigo principal de la película. ¿Te gustó Loki como enemigo? A mí sí. La verdad que... cumple. El chabón me gusta mucho cómo actúa. Me copa. Y además... ¿Qué pensás de las situaciones? Genial, para mí está todo bien, todo bien. Lo que me pareció, Cobie Smulders, me pareció que estaba de más. ¿Yo no sé quién es Cobie Smulders? María Gil, la gente de Gil. Me pareció que no le dieron. Por ahí no estaba de más, pero no le dieron bola en ningún momento. No, pero estaba de fondo más. Estaba como decir, bueno, acá hay otra gente de Gil. Claro, sí. Si no sabías quién es, no sabías. Quizás es un personaje demasiado secundario y uno la tira a la mina, dejó de meter más, bla, bla, bla, y como que espera que le dieran un poquito más, pero está bien, no chupa un huevo, María. Con pelo corto, ¿va? La rompe. De todas maneras, Robin es todo. Me parece que si el vencimiento hizo 25 de febrero y estamos en marzo, me lo tomo igual el film. Sí, no, zarpado. Pero como es, en realidad ya vimos que cada uno sabe hacer lo suyo. O sea, salvo Mark Ruffalo, en realidad todos sabíamos que le iba a romper porque no lo hubieran elegido si no. Pero les rompió el culo a todos. La verdad que se llevó la película zarpado también. Pero no, están todos muy bien. Cada uno lo vimos en su película, protagonizándola, y acá compartiendo el protagonismo y siendo el equipo que son, la verdad que también está muy bien. ¿Cómo es tu sensación cuando salís del cine? No, tenés que quedarte sentado un rato hasta que se baje la pija. Y después. Hay que disimular la carpa. Yo salí extasiado. Y después, salís del cine y. Tratás de fijarte cuántas veces te sentiste así en el cine. Tratás de quedarte con todos los momentos, no olvidarte de ninguna escena zarpada que pasó, porque hay muchas, de hecho, por más que duren 2 segundos, un chiste o lo que sea, son tremendas. Y qué sé yo, capaz, seguramente sí, salís queriendo ser un superhéroe o algo de eso, ¿viste? O sea, queriendo volar o alguna de esas cosas. Vamos a hablar de lo malo. Tiene fallo. No. No, pero no, lo malo. Objetivo. Bueno, claro, no. Mira, bueno, sí. Todos hablamos muy bien de la película. Es tu momento de defender con argumentos porque la gente va a pasar por las que. No tengo que defender nada, yo voy a atacar. La mejor defensa es un gran ataque. La gente de NAFE Gamers, yo creo que va a pasar a contar de todo. Sí. Así que, ¿escuchamos tu opinión? Sus momentos. No, mira, la verdad, es lo que le dije. Se me quedó mirando el pibe que te corta la entrada. Apenas salí que le dije eso. ¿Dónde te devuelven la plata de la entrada? Y se me quedó mirando porque tenía una remera Hulk, esa del fisting. El fisting de Hulk. Tenía. No, no esperaba gran cosa porque es de Marvel. ¡Qué hater que sos! Pero dije, por lo menos dije, bueno, por ahí voy a ver una X-Men Origins, pero tipo con 200 millones de dólares más. Fui a ver The Avengers y salí y me pareció que vi Loca Academia de Superhéroes, ponele. O tipo como casi 300 o Scary Movie, pero con superhéroes. ¿Qué cosas? Noto que cuando alguien bardea la película, vos decís sí, pero nunca te escuché dar un argumento. ¿Qué onda? Como sí. Sí, cuando alguien le dice sí, la historia es una verga, dice sí, de verdad, la historia es una verga. No, pero nunca. ¿Por qué es mala la película? ¿Por qué es mala la película? Porque sobreabunda y tira chistes uno atrás de otro cuando debería tener para mí más centrada la historia. Pero vos escuchaste la parte que si vos vas a una peli pochoclera, vas a una peli pochoclera. No, ¿qué tiene que ver? Transformers era una peli pochoclera. Y no tampoco, la 1 estoy hablando. A uno sí. no se cansa el chiste. Déjame joder. Horrible las dos, güey. Pará, pero es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de Transformers. Yo siento, o sea, para mí una de las cosas más flojas es una cierta parte del guión. Para mí los diálogos serios, yo no recuerdo ninguno. No me dejaron una frase memorable, pero que se centre tanto en la comedia es un acierto, porque los chistes son buenísimos. ¿Vos te aseguro que tu odio por Marvel no por ahí está cegando tu...? Yo te pregunto porque realmente es... digamos, si te fuese una opinión tipo el INDEC y... No, el INDEC miente. Mi odio por Marvel también está, por ejemplo, en X-Men Origins. Sin embargo, X-Men Origins me parece una película 7.50. Sí, pero como que veo que los X-Men no te caen tan mal. ¿Y Linterna Verde bien? No, Linterna Verde es malísima. Ok, pero yo lo que quiero decir... ¿Superman Returns? No es tan mala como... ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! No es tan mala. ¡Listo! ¡Ya está! No, igual, pará. No defendamos a Avengers bardeando a la competencia. No, es verdad. Bueno, pero pará. Avengers la rompe por sí solo. O sea, pará, pues yo entiendo. Los chistes, ¿qué más? Yo tengo para la persona de allá afuera que... Además, o sea, hay algo en The Avengers que no esperaras, porque, o sea, si vas a ver de Avengers, podés no haber visto las anteriores y no saber nada, pero la verdad que, no, repito, el ritmo, los chistes y todo eso están en las anteriores ya. Esta tiene mucho más chiste que eso. Todas las otras. Sí, juntas. Mirá que Iron Man pero 2 está muy bien me hecho. Pareció medio una pedorrada por eso de, bueno, canta, hace karaoke, aparece el otro, no sé qué, bla, bla, pero acá es como que dijeron, a ver todos estos chistes que nos entraron en todas las películas, ¡vamos, vamos! ¡Pum, pum, pum! Chiste, ¿no te parece chiste que están bien esos chistes? O sea, pará, ¿puedo hacer una pregunta para que la gente entienda? ¿Vos la pasaste mal? No me causó gracia los chistes, por ejemplo. Pero pará, te puedo hacer una pregunta. En ningún momento de la película, porque ¿qué crees que te cuente? No, pará, quiero terminar. Bueno. Por una cosa que decía Exo que me parece muy interesante, porque yo sentí una cosa muy parecida. Hawkeye, tipo... Me encantaría hacértela toda, tragártela all in. Bueno, estamos en el póker. Los que bardearon, los que dijeron... Hawkeye, sí, ¿quién es? No, la tienen todos adentro. Vení, desactivame la bomba que tengo en las nalgas, ¿no? Aparte de todo, es el único que la pone. No es el único que la pone, pero... Sí, pero más o menos. Pega el palo, por lo menos. No, y encima, eso, quiero decir, está en el cómic, eso. ¿Sí? O sea, que se la mueva, está es parte del cómic también. Más o sea, menos. Che, quiero decir que bastante... que me gustó el personaje de Black Widow. Pensé que iba a ser como, bueno, va a ser solo la Femme Fatale. El toque que me gustó de que eso para mí seguramente es de Joss Whedon es que le enfoca mucho el orto a Black Widow. Sí. Si te muestran. Nunca. Hace una lucha de vampiros, o sea, algo sabe del tema. En la película anterior que apareció, que era Iron Man 2, no le enfocan tanto el orto. Pero yo lo que quería preguntar es una cosa. Una cosa que decía Exo, que a mí también me pasó, por eso te decía con Joca y empezó esta charla, era que yo me sentí en varios momentos como muy... O sea, como la película me llevaba a una montaña rusa a un lugar donde solo había bajada. Pero, o sea, me sentía, che, soy superhéroe. Y, o sea, está todo mal. Y, o sea, las hago a luchar.net. ¿Entendés? O sea, realmente, yo lo que te pregunto es, ¿no te causa en ningún momento eso la película? No, una cosa que le confesé a Guillo cuando salí, que las escenas de acción me parecieron buenas. Tremendas. En materia de efectos especiales. Los enemigos son lo más pedorro que vi desde. Perdóname, me vas a pegar. Desde los Power Rangers. Eso está bien, la verdad que los enemigos son... Tipo, no, si no, no, es una pedorrada... Los chitarios son de lo más flojo de la película. El malo, o sea, el malo principal, malos. Tipo, es una escena de los Power Rangers, como aparece todo, como se hablan a través de la videollamada esa. Y... Sí, bueno, pero ahí es donde siento que a vos no te copa y ese, una cosa, ese los chitarios Marvel. Existen, que son los sí, malos, sí, sí, sí. Y, o sea, bueno... No digo, o sea... ¿Qué es lo que no te gusta de los malos? O sea, está bien, son malos, o sea... Hay mucho héroe en la película para que haya un malo que se la coma. Para la primera vez me parece, bueno, que no. Hablemos de... Bueno, sí, ya está. Creo que ya dijimos todo. Este pibe se puede ir a Polo no le gustó. No. No, punto final. A ver, que pasa alguien más por Aspect Gamers a decir si no. Nos gustaría encontrar a alguien que apoye a Polo en que... Lo que hay, sí hay, te gustó... Hay uno que pasó ayer que dijo, soy fan de DC, pero la película de Liga de Justicia nunca va a llegar a esto. Jamás, dijo. Eso no lo sabe, eso no lo sabe. Claro, es muy claro. Supuesto eso. No. Y no voy a contar, o sea... No, pero me refiero que admitió, salió de su personaje de fanboy y admitió que está muy buena y que es algo copado. Pregunta, Exo. No, muy buena que... no dije. No, el chabón... El chabón, bueno. Sí, vos no sabés de tu fanboyismo nunca, boludo. Una última pregunta. Sí. Que yo sé que quizás no te gusta hablar de estas cosas medio extremas, a mí me encanta, y a Afro todavía más. Pero digo, de superhéroes, ¿es como la película más importante que salió? Técnicamente Batman no es un superhéroe, así que sí. Por eso, eso, exactamente. Batman es un científico. Para mí Batman es un thriller, las últimas dos son... O sea, Dark Knight es un thriller, es un policial, es otra cosa. Yo estoy hablando de superhéroes. Sí, ¿no? Sí. Es la repanocha, es la panacea de la película de superhéroes, o sea, punto. Sí. ¿Qué pasa que estás poniendo cara? No, está bien, por ahí son de otra generación, pero no vieron Superman 1 entonces, tal vez. O sea, pero no, yo vi toda Superman que... ni en pedo. Y me encantaron. Sí, yo también, pero no. Bueno, solo les voy a decir que quédense hasta después de los primeros créditos. Sí. Porque es como, bueno, van a ser Avengers 2. Ya dijeron que el camino a Avengers 2 se va a iniciar con Iron Man 3. Claro, eso es una cosa piola. Iron Man 3, Thor 2 y Capitán América 2 van a ser justo después de lo que pasa en Avengers. Se dan cuenta la cantidad de películas que faltan de estos videos, ¿no? Sí, aparte porque van a ser Doctor Strange, van a ser un montón de cosas. Sí, sí. De hecho, Kevin Feige salió a decir que por ahí en algún momento, bueno, Robert Downey Jr. se va a cansar de hacer Tony Stark. Y capaz que van a James Bondizar un poco la saga y van a cambiar de actor. Uy, jodido. Pero por ahora no hay ningún indicio. O sea. Taylor Lanter es un gran. Igual, dato de color, sacaron a Edward Norton y la película está bien. Sí. No es una tontería. Sí, está muy bien. Que a veces. De hecho, cuando me cambió Dumbledore, yo ponía carita y eran iguales, o sea. Bueno, pero igual este Dumbledore le rompe el orto al viejo ese que igual pero se murió, que descanse, o sea, que en paz descanse. Aparte estaba en las últimas. Sí. Yo creo que terminó de filmar el heredero de Disney y hizo, bueno muchachos, me voy a dormir. Era uno de mis miedos de El Señor de los Anillos con Christopher Lee. Para el que está, loco, este no llega a las 3. Para el que está ahí afuera y está escuchando y está. O sea, quería ir a ver la peli, estaba dubitativo. Tu mensaje hacia él. Sí, es una de las películas del año. Sí, o más también. Sí, es tremendo. Del cine. Pero no es lo más importante del año en materia de cine, porque esta semana vuelve el séptimo voz. ¡Oh! ¡Viva Pelón! Sí, la verdad que me cansé de que... No sé qué me voy a hacer, pero bueno, voy a volver. De no hacer nada. Sí, voy a volver a la página, porque ya estoy acá en realidad. Voy a volver a la página, vamos a poner un poco más de pilas. Voy a tener a Polo a mi lado, que en realidad ya lo tenía, pero bueno, supuestamente ahora va a laburar más. Sí. Va a estar Ale también. Ahí está, eso lo. Que, la incorporación. Que supuestamente va a dejar de hacer juegos, pero no sé, la verdad que. No sé. Bueno, y vamos. Y seguramente. Al aire caliente. Y seguramente vamos a ir incorporando a alguien más, seguramente, porque sí. Si no, volvemos a lo mismo de antes, donde estaba yo solo y me fui a la página y no. ¿Te das cuenta cómo tiene libertad para decir lo que sea? Sí. Es lo único que puede. Yo aparte no voy a editar nada. Exo dice lo que quiere. Así que nada, va a volver la página. Vamos a tener las secciones de siempre. Se van a ir algunas que eran una verga. Sí. Se van a quedar las más piolas. Van a venir nuevas. Muy copadas, de hecho. Sí. Y nada, vamos a tratar de ponerle pilas. Ahora vamos a hacerlo tranqui igual. Porque la verdad que la página que está ahora no me gusta. O sea, es una verga. Quedó la vieja de antes. ¡Dice lo que quiere! Está el reproductor de videos que ya no anda, te tira un error. La verdad, no. Y todo, así que nada. Está bien porque O sea, nosotros la descuidamos. Sepan también que nosotros estamos pasando un proceso de cambio. Estamos armando la página nueva, entonces para nosotros la página actual que tenemos es difícil porque la sobrellevamos un poco todos con mucho trabajo. Y la queremos, es linda. Sí, la queremos les prometemos que va a tener un enchulamiento, sí, o sea, muy zarpado, y la sección de cine va a estar enchuladísima. Más allá de las nuevas secciones y eso. Pero ¿sabes por qué yo creo que tienes Volver el Séptimo Voz? Y lo quiero decir al aire, y una de las razones por las cuales yo quiero contar que un día yo lo fui a buscar a EXO. Sí. Quiero decir eso. Aclarar que fue un sábado al mediodía. Sí. Bastante difícil para vos. Totalmente. ese banco lo están subastando en eBay. Ese banco que están Olmedo y. Sí, y Coso. Y Foregama al lado está. ¿Puedo decir que fue muy película la escena? Sí. Pero nada, lo fui a buscar porque la verdad me encanta, escribe de puta madre, me encanta realmente lo que piensa, creo que es muy objetivo, cosa que hoy no demostraste vos, con un montón de cosas. Y aparte es una parte fundamental de la familia de Aspe. Me parece que le pone lo Aspe al cine, y eso es algo que me parece que otra persona no va a poder hacer, así que le quiero agradecer mucho por haber vuelto. Aparte, y se participar. Ganó nuestro corazón cuando nos trajo una caja de 38 forros. Y aparte quiero anunciar una cosa que la quiero anunciar al aire para todos aquellos fanáticos de la web. Voy a hacer no quiero prometer que va a ser el próximo, no lo quiero prometer realmente, pero viene Exótico 2. El coso que te tiraste. Sí, que viene Exótico 2, lo quiero decir, tomé la decisión. Así que. Uy, el laburo voy a tener. Que como. ¿Ves? Yo soy tu Kevin Feige. Yo soy tu Christopher Nolan. Papá. Exótico, un radioteatro que tenemos acá en la página. Pásense y escúchenlo. Es una bizarreada. Fue el primer radioteatro de Aspen. Radioteatro en el cual Exo quiere hacerse un blog. Va a venir la segunda parte. Exo quiere hacerse un blog. Parece que termina. La sinopsis es más complicada. Sí, se deformó bastante. En un momento, sí, en un principio era. Okay. Bueno, Exo quiere trabajar en otro lado y de repente es Exo. Pero. Tuve ganas, estoy en preproducción, quiero decirles nada más. Bueno. Como antes, Avengers 2. Pero también puede ser como una Jace Bondización que otro haga de EXO en algún momento. No. Nadie. Es el único, o sea, podemos hacer todos de todos, pero EXO puede hacer solo de él. Igual, está bueno porque Exótico tenía una escena final, como después de los créditos, ahí tipo. Y algo había quedado. Y Lean y yo lo reconstruimos. Algo había quedado algo ahí. Hacemos el Mecha Ale. No, es que está todo en la mente, está todo en la mente. Y después la peli de la noche. Six Seasons in a Movie. Sí, con Joss. Sí, totalmente. Ojalá. Me chuparía la pija solo, no puedo. Antes de irnos al final del programa, porque ha sido un placer realmente hablar de Avengers, me parece que le dedicamos el programa porque realmente estuve temblando toda la sección, quiero decir. Mierda. Estuve temblando todo el tiempo. Me parece que les dimos una idea, un pantallazo a todas esas personas que escuchan por ahí para una crítica de una película que quieren ir a ver, que es para lo que trabajamos. Y antes, tenemos un anuncio para hacerles, porque. No sé qué decir, la verdad. Sí, porque no es un anuncio ahora muy importante para todos, quizás. El 19 de mayo, en realidad para un todos. Un evento muy importante. Nuestros fanáticos, básicamente, nuestras groupies. La familia. Afuera. La familia. La familia. El 19 de mayo, Aspe hace una salida a Gamer. Quiero comprometer al aire a Saraka, a Tinka. Uy, el equipo que voy a decir. Zap, Archa. A los Avengers. A los esos son los Avengers de la Ricota. Que me prometieron venir. El 19 hacemos una salida áspera. Y vamos a Banchero. Vamos a volver. Volvimos. Volvemos a un lugar donde. Nada, pasaron situaciones muy divertidas, le hemos pasado bien muchos. Nos conocimos. En realidad, todos realmente nos conocimos. Nos conocimos, es el cariño que yo le tengo a esa mesita y a ese lugar, es de la NASA. Y bueno, vamos a volver. ¿Qué más? No. ¿Te emocionaste? Entre tantas cosas igual se me vino a. Así que queremos decirte una cosa. Si estás escuchando el programa, si te gusta, si lo compartimos, si hay buena onda, si pasás por Aspe Gamers y te divertís, vení a comer con nosotros, que te volamos la cabeza. Somos una comunidad muy copada, porque la hacemos todos muy copada. Todos, las personas de Aspe, todas son personas muy buenas. Exo no, es verdad. Pero realmente todos le ponen mucha onda. Por uno está en una jaula. Por lo menos te prometemos que te vas a reír. O sea, que me parece clave. Y vas a comer unas pizzas medio polémicas. Yo recomiendo que pidan a la piedra. Así yo también. Igual 19, quiero pedir la de la cual, musa como un gran molde. Cual Cristina, el 27, todos a Vélez. El 19, todos a Banchero. Nos despedimos con el tema de Avengers Leap to Rise de Soundgarden. El primer tema que grabó Soundgarden en 15 años. Les agradecemos a todos por haber escuchado. Comenten, sigan suscribiéndose en donde estemos, sigan bajándolo y formen parte de la familia Aspe, porque esta es nuestra intención, hacer una comunidad, la estamos logrando. Le vamos a regalar todos una zapatilla al oyente y si salimos campeones le regalamos la otra. Vamos a toda la gente que cruzaste hoy, la vamos a recibir acá, porque todos, como dice el preámbulo de nuestra nación, son bienvenidos en el Voscas. Esto ha sido todo por hoy. No los representantes, nos vamos con Soundgarden, adiós.